No, o sea, no en esta ocasión. No te vimos con él. Teléfono, No ahora, lo hice mucho tiempo, y me convencí a mí mismo y no me hablé más. Una vez convencido no me hablé más. Es lindo el tema de Toca Nacho, Es lindo, lo que pasa es que... ¿Que el movimiento de las chicas? No, tener la capacidad de observarlo. Los hombres finalmente se dividen en dos grandes grupos, lo decía anoche en el paso del pozo, y hoy usó otros dos grandes grupos. Lo de la teta y lo de culo, punto, se acabó. Son los dos equipos. Yo tengo, así como Nacho ahora es judío y nació católico, yo tengo la fe del converso. Yo fui un histórico militante de las tetas, mal, fanático. ¿Te pasaste? Me pasé. No. Sí, me hice el culo. De grande, al pedo. De grande. Bueno, de grande. Pedo, justamente. De grande, por amor, por amor. Me enamoré de alguien que venía más, o sea, Carmela, mira, como todo. Que ni yo lo podía creer, porque yo soy histórico militante. Histórico, quiero decir. Te cambiaste de caballo. Vos me has visto, perdón. Agarrá todas las fotos en las quintas donde vos me has invitado, que siempre has tenido alguna donde invitarme para robar. Andá haciendo la colección y vos verás que yo tengo una militancia. De la pechuga, una militancia de la pechuga. Sí, no, y ya está. No, a mí... Me di vuelta, chao, todo bien, podemos compartir un trago en la misma mesa, por favor, esta amistad que estamos haciendo. Yo soy de tetas. Sí, yo te entiendo, yo era así. Las tetas, no hay error. No hay error, no hay error. Las tetas no hay error. Uno vuelve el primer alimento. Una cabeza de teta, de hecho, tenés ahora. Sí. Pero uno ve y vienen caminando, ¿no? Y tienen un pasito medio histérico, ¿no? Es imposible mirarlo ahora y no verle un pezón arriba, ¿viste? Vienen así y decís, qué lindo. Y no, pará. No es que dejé de apreciar la belleza, no es que si viene un par de tetas lindas no me gusta. Lo que pasa es que al final tenés que elegir. Y de los dos equipos, yo era de un equipo y me pasé. Ahora soy del culo, punto. Militás del otro lado. Disculpe. Ni valoraba el culo. Sí. Mabel tendrá también una categorización de los hombres al verlos pasar, los agrupar. Yo digo, ¿cómo voy a hablar a mí de eso? No. Por eso, mirarle qué o qué a los hombres. Danos. ¿Qué es lo que me gusta de los hombres? Las piernas. Ajá. Y si no son las piernas, ¿qué otra cosa hay? ¿Qué otra chance? Las manos. Claro, ese es el problema. Así como los hombres tenemos dos grupos, siempre vivimos en dos, rubia morocha, teta culo. La mina tiene... Sí, tiene muchos. Muchos subgrupos. No polariza. No, están las que, depende de las manos, calculan, están las que miran la cola de los varones, los ojos. Claro. O sea, las minas son como... Está bien. La altura, la espalda. Quizás sean más sofisticadas, pero claro. Eso no puedan. Ya, pero más que eso es una mirada de Jack el Destripador, digamos, que ya... Sí. Es de un carnicero que ya va a cortar. Muy por partes, sí, tenés razón. Todo por partes. Nosotros estamos polarizados, acá o allá, no hay otro. No, rubia por qué tú, rubia por otra. Teta por bomb, se acabó. Es así, más bestia. Sácamelo rápido. Claro, totalmente. Si querés que ponga dos ítems más, dale. Yo también observo las manos y los tobillos. Para ver si va a ser gorda. Y el tobillo, cuando viene el tobillo amorfo. Amacetado. Claro, viene el tobillo amacetado, decís. Si vos hablás, como me ha tocado a mí entrevistar, con los hombres que eligen mujeres para comercializar mujeres o para mostrar mujeres, los Dotto, los Piñeiro. ¿Qué le miran los dientes? Tobillos. No, son todo el tobillo. El tobillo. Ahí está la clave. Pero te lo dicen técnicamente, ¿eh? ¿Cómo lo tengo yo? ¿Cómo hace? ¿Cómo está? No, estás bien? Estirando el pie. Pero pará, te lo dice al aire, estirando, mira. Y lo estás poniendo así. ¿Y cómo querés que lo ponga? ¿Y cómo va el pie? Sin ánimo de ofender, ¿no? A las chicas de tu edad ya se le mira más, ya estás en el otro grupo, teto culo, fíjate. El tobillo. No, bien de onda, bien de onda. Sacate todo. No, bien, digo. El tobillo sirve, vamos a aprender de esto, el tobillo como medida, como comunidad de medida, sirve durante la adolescencia. ¿Por qué mira el cho? Porque Dotto tiene que calcular cómo va a estar la mina de acá, Dios. Tiene que invertir, después tiene que recuperar. Exactamente. Como cuando compras un perro de raza, le mirás la pata. Exacto. Así hace Dotto. Claro. 14 años, ¿cómo sabe que es a los 20, cuando él le logre sacar un mango, va a estar buena? Tobillo. Bueno, el tobillo, te lo dicen ellos. Tiene una medida de tobillo que... Como Ever, va al tobillo directamente. Lo mismo. Dotto y Ever, un punto de lo mismo, lo perfecto. Mismo. Bueno. Sí. O sea que yo ya perdí oportunidad de que no, me contrate corazón, Dotto. ¿Eh? Que me contrate Dotto. No, para que no se ilusione el pedo. Sí. Tenés posibilidad de que te contrate, no sé, Campanella, de, de Narváez por la campaña. Chiche Heblum. Chiche Heblum. Sí, sea Dotto, sí. No, sí, bueno. Está en otra. Hacerlo, Dotto, sí. Dotto, sí. Hacerle un trasplante de tobillo. Sí. Tengo una solución. Para que disimule la edad. ¿Sabés dónde se dan cuenta los traumatólogos? Un traumatólogo me dijo. En las rodillas la edad. Y que tanta vez se si están gastadas, igual. Ustedes se sacan edad, pero yo las veo las venir manos, por la rodilla, sé la edad que tiene. Las manos son muy hijas de puta. Mirta, mientras pudo, ocultó las manos. Sí. No, ya no puedo ocultar más nada. Ya no puedo ocultar las ideas que tiene, que le tienen problemas, mucho menos las manos, olvídate. No hay manera. Ahora está hasta las manos. Hasta las manos. Bueno. Bueno, que tengas un buen programa, Gerardo. Sí, tengo que quedarme trabajando. Hay que laburar, sí. Good show. Chao, un gusto, ¿eh? Igualmente. De 18 a 21. Top. Escuchas Mundo Rosin. En Pop Radio. Pop. 101.5. Bienvenidos, compañeros. Bienvenidos, correligionarios. Bienvenidos, independientes. Bienvenidas. ¿Cómo les va? Volvió el calor a Buenos Aires. Ayer volvió el calor y parece que decidió quedarse. Ni lluvia, ni un carajo de nada. 32 grados 6, la sensación térmica. Periodísticamente hablando, todo más tranquilo que ayer. Del mismo modo que ayer nos ocupamos de lo que pasaba con la esposa del baterista de Callejeros y estuvimos 3 horas informándote del asunto, del mismo modo que te decimos que cuando pasa algo, pasa aquí en Pop, hoy no pasa un carajo de nada, jodemos hasta las 9. Bienvenidos, compañeros, porque aquí comienza oficialmente Mundo Rosin. Gerardo Rosin. En Pop Radio. Pop. 101.5. Está muy bien la nota de Infobae, que le dedico el espacio del precio del helado mientras nosotros nos hacemos los periodistas y puteamos diariamente de un modo diferente por lo que pasa con la carne. Apunta muy bien Infobae que lo que está costando un kilo de helado bueno en esta ciudad es como un choreo, y apunta muy bien Infobae que la oferta de gustos de helado en la ciudad de Buenos Aires está casi llegando al delirio. Está muy bien, porque al helado le queda bien imitar el gusto. El problema es que lo copien los alfajores. Vamos a explicarlo claramente. Si, por ejemplo, como acá propone Infobae, alguno saca su propio helado de yerba. La gracia del gusto yerba es que tenga gusto a yerba. Punto. La gracia del helado es esa. El helado tiene como virtud lograr imitar un gusto a la naturaleza, la frutilla, el costo. Está bien eso en un helado. Lo que es una cagada es que esa moda se haya trasladado a los alfajores. Eso es lo que yo digo. Antes los alfajores tenían gusto de alfajores. Vos te comías, ponés, no es un terrabús. Un gusto a terrabús, y una habana. Se puso de moda ahora que los alfajores tengan gusto a otra cosa. Son como alfajores sin identidad. Son como alfajores que no fueron al psicólogo, ¿no? Ay, yo quiero ser bonobón. Es raro, ¿entendés? Ay, yo quiero ser un toffee. Bueno, macho, voy y me compro uno. La moda de los alfajores, que tienen gusto a otra cosa, para mí, vino a joder el mercado de los alfajores. Mientras, como marca Infobae, que hace gustos raros de helado, le da más sentido al helado. Hoy nos vamos a ocupar de eso, de los gustos de los helados, nos vamos a ocupar de los precios de los helados y sobre todo nos vamos a ocupar de los gustos raros. Así como está el que va a una heladería y pide dame de aceituna, que acá leí que hay uno que pide gusto de aceituna, yo quiero saber cuál es el tu gustito raro. Puede ser de helado o de otra cosa. 10-011, Bobby Espacio, qué cara de pícaro. Hoy vino un amigo a verme que se ve que tiene gustos muy particulares porque creíamos que le gustaba lo mismo que le gusta a la mitad de la humanidad, básicamente. Sin embargo, por la carita de pícaro que puso, hoy nos espera una tarde muy complicada, ¿eh? Tenemos una nueva compañera, Tatiana, que viene también con apuntes femeninos. Por ejemplo, ¿cuáles son los regalos más hot para San Valentín? Bueno, gustos raros. Este es mi gusto raro y me lo banco a muerte. Me gusta tal cosa y me gusta para otra. Tenemos una barra de choborras en la puerta, una cosa extraordinaria. Yo no sé, es muy loco, ¿eh? Caramba, acá cuando... vengan los tacheros que vienen siempre, no me van a dejar mentir. Bueno, gustos raros, 10-011, Pop y Espacio, 4535-4210, para dejar el mensaje grabado, ¿eh? Gustos raros, estás en Pop 101.5, estamos en Uriarte, Nicaragua. De los dos choborras para atrás estamos nosotros, dale, vení. La vida es una fiesta. Señores, 6 y 10 de la tarde. No sé para qué grito tanto. Tranquilo, ¿no? Que igual hay que volver. Se le enamoró un mamá Chanquieser, quiero avisar, ¿eh? En Uriarte. Estoy aterrorizado. Es muy difícil hacer el programa. Estamos en Uriarte, Nicaragua. En la vidriera grande. En el estudio grande de esta empresa. Y hay un señor al que no quiero mirar. Bien. Que tiene en su mano una botella de agua mineral. Lástima que en el medio la cortó. Sí. Hizo un mezcladito. Tiene otro color. Sí, color de vino blanco tiene. Sí. Se le plantó mal a Mechengiesen y lo mira a los ojos de un modo extraordinario. Y lo mira. No, fíjate que no perdí el atractivo, ¿eh? Lo mira sin odio, no quiero decir que con amor, seguro que sin odio, y nos va a costar a todos hacer el programa mientras hay un morocho bien, no. Que no... Para de mirarlo mal, mira cómo lo mira. Es intimidante. Yo es no hice mi caída de ojos, o sea que no, todavía no lo busqué. Él vino solito. Bueno, otros serán otros atributos. No, perdón. El vino solito no, el vino mezcladito me parece, porque... Me parece que eso es un mezcladito. Bueno, estamos hablando de gustos raros. Antes que nada quiero dar la bienvenida a una nueva compañera. Va a venir en principio un par de veces por semana, porque vamos a hacer así como una hora de chicas y hablar cosas de chicas muy la bien, semana que viene. Muy bien. Tatiana, gracias por venir. Gracias mucho a ustedes gusto. Por recibirme. No, todavía no. Estamos viendo. No agradezca. Ok. No, ni agradezca ni hicimos aún la bienvenida. Ya estamos pensando en algo interesante. Sí. Ah, sí vamos sí. A festejar, está muy bien. Ponele. Dale. Ponele festejo, si quieres ponerle festejo. ¿Lo invitamos al de la esquina? Al señor de ahí. No, es un tema de Sebastián, no te metas en la intimidad. No me gusta que te metas recién llegas y te metes en la intimidad de un compañero. Okay. Bueno, listo. Anoto. Caramba, gracias por venir, Tatiana. Bueno, gustos raros, ¿no? Sí. Me gusta la velocidad. Nosotros todavía no arrancamos y la gente ya mandó mensajes. 10 claro. 11, poco espacio, decime. Buenas tardes, chicos. A mí me gusta el helado de... Cocolatada, ponen, que me hace mi vieja, Rocío de Escobar. Qué lindo, una madre que hace helados, los helados caseros. Bueno, se cansó y se fue, el amor platónico me chingió. Se duró poco. Lo despedimos. Para mí que me estoy estiriqueando. Al partir un beso y un adiós, un te quiero, una caricia. ¿Es una canción de misa eso? Algo así. Mira, no sé, me parece que no sé. Iba para este momento. Fue tan fuerte. Sí. Lo que pasó entre ellos, aunque solo haya durado nada 10 minutos, que me parecía que despedirlo sería una canción. En el fondo, ¿te gustó haber enamorado a un borracho que no paró de mirarte durante 10 minutos? Sí, porque viste que sentirse atractivo más allá de lo que hay del otro lado, siempre a uno le sube autoestima. No. Es así. Vos fuiste mucho tiempo cajero en un banco. Sí. ¿Te pasaba de tener alguien medio enamorado que era imposible de darle porque era un señor grande, porque era, no sé, porque sí. No daba? Además notás en esas colas de 40 minutos de banco... Cuando te clavan la mirada y hacen todo el corralito y van a llegar. ¿Cuál fue el enamorado? Esos 40 minutos. ¿El enamorado o la enamorada más intocable que te tocó? Un ex bailarín del Colón que venía a cobrar jubilación. Ah, pero un artista. Un ex bailarín. Y me contaba. Con las calzas mientras. Puestas venía, ¿no? Y ahí nomás. Esa fue la... Intocable. El más intocable. Sí. ¿Qué edad aproximadamente tenía? 62, 63. Bailarín de 62 y persistente. Sí, venía a seguirte todos los meses a cobrar jubilación. Claro, pero con vos persistente. Sí. Nunca otra caja. El que deja pasar no. A otro cliente para que te toque con vos. Bueno, ¿viste? Después vamos a avanzar sobre eso porque evidentemente Dios pone en cada uno de nosotros un don. Sí. En mí puso el de la danza. Sí, a mí casi pone Jorge Don jubilado. En mí puso el de la danza. Vamos a tratar de investigar cuál es ese don que Dios puso en vos para que, bueno, este señor, aquel bailarín del Colón, intente conquistar. Bien. En un ratito nada más. Señores, pasaron 15 minutos de las 6. ¿Qué haces, Villarroel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿De qué vas a hablar esta hora? Vamos a hablar de un hombre que está detenido, que espera ser trasladado a los tribunales mañana para declarar acerca si intentó matar a su mujer quemándola. Ok, vamos a hablar entonces del baterista de Callejeros, ¿eh? Y vamos a tener que decir que la mayoría de las informaciones que sin confirmar dimos ayer al aire fueron confirmadas hoy a lo largo de la jornada. Un mensajito más, 10-11, Fobio Espacio, dale. Me gustan las veteranas tanto que me llevaron a la separación, pero qué ricas que son, Miguel. Sí, son ricas. Sí, qué va a ser, de verdad. Escúchame, Agustín, gusto raro. ¿Gusto raro? Un gusto raro, de helado o de la vida. Algo raro que te guste mucho, no sé, la ópera en tu caso quizás. Sí, sí, raro no, la para lo demás. No la galletita, sino el género musical. Por eso. Claro, por las dudas. Por eso digo, no, raro, un gusto que sea raro para los demás, no para uno. Viste, para uno lo que es habitual, para otros, a veces cuando uno lo comenta resulta lo que raro, ¿no? Un gusto raro para mí es oler los libros. ¿Te gusta oler los libros? Los libros y antes de leerlos los huelo. Vos que sos amante de la ópera, sí. ¿Disfrutás también de una comedia musical? No tanto, la comedia musical. Es como la no... versión berreta de una ópera. Bueno, ya me gano enemigos con el deporte, déjame estar tranquilo con la gente de la música, Gerardo. Claro. Es un género menor al lado de la ópera, pero tiene sus virtudes, naturalmente. Rápidamente, porque voy a la primera canción. Decime después qué vas a poner, ¿eh? A ver qué vas a poner, me gusta. ¿Qué poner primero? Sí, está bien, para las chicas, me gusta mucho. Cortito, me chequeé, un gusto raro que tengas. Un gusto raro que tenga, me gusta el helado de pan dulce. Ok. ¿Dónde gusto existe? Raro, existe. Eugenia. ¿De helado o en la vida? Yo probé el helado de tomate y me encantó. Sí, estaba bien, después voy a contar algo de eso. Tatiana, ¿un gusto raro de helado o en la vida? Bastante tradicional, pero de helado, no, tramontana, mascarpone. A ver, un gusto raro... Tenés un gusto raro, ya sea de helado o un gusto raro en la vida, como este que huele libros, ponele. No, estuvimos charlando, viste que a mí me gusta todo lo que tiene que ver con Centroamérica. ¿Te gusta qué? Los centroamericanos. Los centroamericanos. Tenés un novio cubano. Marido. Un marido cubano. ¿Pero habías comido centroamericanos antes? Porque para definirlo como un gusto general, sí. No comí. En cada viaje, mi mamá, viste, me dice, ojo en el aeropuerto, porque, viste, yo voy haciendo escalas. Y... O sea, ¿te gustan los latinos? Sí, ¿El acento te gusta? Totalmente. Perfecto. Che, 18 y 17. A ver, tirame uno de los que le gusta a las chicas, a ver. Es número uno en Estados Unidos. Es pop. Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. I can't go any further than this. My biggest wish. Cool, I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, yo? What's up, what's up, what's up? Can you meet me halfway? Right at the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day. Put my heart to the limit, and this is where I'll stay. I can't go any further than this. I travel around the world and even sail the seven seas. Across the universe and all the other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel like Tam-Tam, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you always, I'll meet you halfway. Escuchas Mundo Rossini en Pop Radio Pop 101.5. Ah, ¿qué haces, che? Vamos. Estás volviendo a tu casa, tranquilo, ¿no? Sí. Mucho calor y otra cosa mariposa. Mucho calor. Yo traje tantas cosas que me disperso. Pasa mucho eso, ¿viste? Cuando preparas mucho las cosas es peor. Llegué a las 4 de la tarde, fue el primer día que llegué tarde al pase. Al cuente, ¿viste? Ahí pasan los tacheros y saludan, ¿eh? Muy bien, me alegra mucho. ¿Qué premios tenemos? ¿Qué premios tenemos para hoy? Un ramo de flores, gentileza de Orquídea Shop, adelanto del Día de los Enamorados. Bueno, el primer tachero que pase y más o menos justifique. identifique a quién se lo manda, se lo damos para que lo mande. Señores, pasaron 20 minutos de las 6. Vamos entonces con el primer momento periodístico, Darío Villarruel. Vázquez está detenido en la comisaría 42. Mañana tiene que declarar. ¿Qué momento? ¿Qué estará pensando? Lo van a llevar a tribunales con su abogado, que ayer habló en exclusiva con nosotros, y que no sabía si iba a ser abogado o no, porque podía haber sido un accidente. Ya no es un accidente para la justicia, hay una imputación concreta por homicidio en grado de tentativa, y tiene varias opciones este acusado. Es un caso complicado porque es su mujer. Su mujer todavía no declaró y está en estado preocupante desde el punto de vista de su salud. ¿Qué va a decir? ¿Se va a negar a declarar? Con lo cual no constituye eso presunción en su contra. ¿Va a reconocer el hecho que realmente intentó agredirla porque tuvo una discusión? ¿O en realidad va a negar la situación y va a decir que fue un accidente? Son las tres opciones que puede tomar mañana a la hora de declarar. Nosotros le vamos a adelantar cuál va a ser la estrategia que seguramente va a utilizar el abogado para, al menos por ahora, zafar en esta instancia y no ser considerado ya con prisión preventiva como autor de un delito tan grave. Bueno, perfecto. Después avanzamos un poco con la estrategia de defensas del baterista del Callejero 4535. ...42 días, empiezan los mensajes, a ver qué dicen. Gustos raros, la gente tiene gustos que para los demás son raros. Che, Rosín, en Aedo hay una heladería, se vende vainilla al Malbec. No sabés lo bueno que está. Saludos, Enrique. Bueno, suena bien. Ahí pasa y aplaude el tachero. Si se apura y pega marcha atrás y tiene que mandarle un ramo de flores, se lleva el premio. Me parece que otro viene corriendo hacia atrás. Pero bueno, no quiero decir nada. Hablando de gustos raros. Sí. El que tiene gustos raros, por ejemplo, es Guillermo Ondino. Vos sabés que yo tuve la suerte de estar en la casa y de entrar en su oficina. Sí. Debe ser uno de los coleccionistas más extraordinarios y divertidos. Viste, es un tipo como muy formal, ¿no? Claro. De la República Argentina. Tiene de verdad más muñequitos de Jack que Ford. Mm. Tiene una guerra entera armada con soldaditos de plomo. Pero que te morís, ¿eh? Y Anánico. Es una batalla de Napoleón. Después te voy a seguir contando. ¿Se siente y juega? Es uno de los lugares más lindos que yo conocí en una casa en la Argentina. Ahí volvió el tachero 339 de Radio Taxi Star. Andá saliendo que le damos las flores. Mientras tanto, 6 y 22. Ahí está el pobre Ordóñez esperando. Saben Ordóñez, ¿no? Labura en una compañía de seguro. Claro. Tipo, sale con el auto todo, se sienta. Y hasta que Carlos de Andrés no le dice por dónde agarrar. El pobre Ordóñez se queda con un boludo sentado en el auto. Pues por suerte llegó Carlos de Andrés. Hola, Carlos. El tránsito en Mundo Rosín. Buenas tardes para todos. Tranquilo, están al día de hoy. Intenso para Americana, un común denominador a esta hora, hacia el norte. Y algo lento en General Paz, en sentido del Riachuelo, desde Cantilo. El puente La Noria, desde Lomas de Zamora, con buena marcha, hacia la avenida General Paz, rumbo al centro. Alcina, desde Valentín Alcina, hacia Pompeya, con circulación fluida. Por tareas de repavimentación sobre la avenida Lugones, Gerardo, la reducción de calzada es desde General Paz hasta Udaondo, sobre la mano izquierda, y desde Escalabrini Ortiz hacia La Pampa, en el lado derecho. Esto impide salir, obviamente, hacia La Pampa, en el barrio de Núñez y Belgrano. Puente Pueyrredón intenso sobre la avenida Mitre hacia la autopista 9 de Julio Sur, y está cerrado el ingreso a la autopista 25 de Mayo desde la calle Solís. La alternativa es hacerlo por Sarandí o por la avenida 9 de Julio, que tiene tránsito intenso tanto para la cabecera norte como para la cabecera sur. Más cargado el acceso este, pero sin inconvenientes, para el lado de provincia. Y advertimos que hay un obrador, el que vos has pasado, el que pasas habitualmente, Santa Fe entre Scalabrini y Malavia, que ocupa buena parte de la cinta asfáltica, y un mismo panorama en Corrientes al 3500. Además, están limitadas estas calles por obras: Rivadavia del 500 al 1500, Pedro Goyena del 900 al 1700 y Alem del 300 al 900. Por último, Gerardo, subtes y el permetro, también los trenes, están corriendo con horarios habituales a esta hora de la tarde. Bueno, viejo, muchas gracias, ¿eh? En nombre de Ordóñez, que mira, ahí se va Ordóñez, ¿eh? ¡Chao, Ordóñez! Saludos para Ordóñez también. Abrazo severo. Chao, Carlos. Muchas gracias. Carlos Andrés, gracias. La información de tránsito, y Ordóñez, que se va feliz a su casa, esquivando los quilombos. Ahora sí. Tenemos un tachero en la puerta. Muchas gracias por venir. 339 de Radio Taxi Star. ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Gerardo? Bien. Bien. ¿Cómo te llamas? Guillermo. ¿Algún quilombo en el tránsito que por ahí quieras agregar? Recién avenida Garay y avenida La Plata se juntan los muchachos de Viviani, los de Moyano, y nuestra querida presidenta cretina, digo Cristina. No. Bueno, aparte es un gremio que es tu gremio, loco, ojo, es tu gremio, no entiendo por qué esa ironía. Viviani es el representante de los taxistas, ¿no? Sí, bueno. Claro, perfecto. Mirá, ¿cómo los conozco, eh? No, pasa que ya dijimos el número de unidad, todo, no te quiero meter en quilombo. Escuchame una cosa. Laburo hoy, mejoró un poquito, ayer vino mal para los tacheros, mal. Al contrario, yo ayer vine bien, hoy también. Ah, ¿hoy también? Sí. Bueno, me alegro un montón. ¿A quién le vas a mandar las flores? A María Laura. ¿Quién es? Una chica que conocí hace 15 días. Opa. ¿Estás divorciado, sos soltero? Soltero, mejor dicho ya. Claro. Y bueno, se la quiero mandar a mi futura ex esposa. A tu futura ex esposa, perfecto. ¿Hace 15 días dónde la enganchaste? En la calle. ¿En la calle? ¿Era pasajera? Pasajera. Pasajera. Uh-huh. Mirá qué buen filo tenés, ¿eh? Muy bien. ¿Edad? Ella, 39. ¿Hiciste un... tranquilo, como quien busca novia, o hiciste un avanzador para ver si era un toque y, ahí nomás? Y le dejé el número de teléfono y dije, bueno, si querés llamarme y... ¿Y llamó? A la misma noche llamó. Ah, bueno. Gigante, aplauso, no, medalla y beso. Un aplauso, medalla y beso. Gracias. Ahí te conseguimos las flores también para que les mandes, ¿eh? Gracias, Gerardo. Bueno, viejo, todo bien, venís facturando bien. Pintó el amor, te llevaste las flores de arriba, me encanta. Subiste al 339 de Radio Taxi Star, que parece que trae suerte. Señores, pasaron 25 de las 6 de la tarde, ¿no? Ay, ¿corremos menos? Dale. Ahí está, ¿corremos menos? Dale, caminemos. Ya está, ¿no? Va terminando el día, vamos a correr un poco menos. Agustín, ¿te gustó la selección? ¿Qué selección? ¿Cuál? ¿La de Jamaica? Ah, pará, que pasa mi amigo nuevo, Fernando. Después tengo que hacer... Fernando. Tengo un amigo nuevo. ¿Cómo te lo hiciste? Después te voy a contar. Es muy interesante, es muy difícil hacerse amigos de grande. Es muy difícil hacerse amigos de grande. El hombre tiene posibilidad muy grande de avanzar. El hombre sabe cómo avanzó una mina que se quiere garchar, ponele, pero... Le cuesta mucho al hombre que pega onda con alguien. ¿Qué le decís? Quiero ser tu amigo. De grande jodido ser tu amigo. Los amigos... De hecho, yo tengo amigos que... Yo calculaba con uno, 27 años de amistad. Es decir, es muy difícil hacerse amigos nuevos. Este es mi único amigo nuevo. Después te voy a contar cómo se dio. Dale. Es raro, es difícil para el tipo grande hacerse amigo. Bueno, Agustín, Maradona. Sí, ¿qué festejaba Diego? Es la pregunta. Yo sabía que iba a decir esa boludo. Por supuesto, ¿qué el festeja? Diego. Tenés una fijación contra el Diego. 70 años, sos la nación. Mirá, la tapa de la nación de espectáculo, mirá. Sos la nación, y bueno, la boludo. Nación le dedica mucho espacio a la ópera también, por eso. Mirá, la tapa leve, por favor, Eugenia, nada. Discúlpame. Yo sé que es horrible que te hagan así, pero pues, lees mejor que yo. ¿Qué dice el título de la etapa del Deportivo de la Nación? Dice, nada para festejar. Lo mismo, son la para Nación, festejar. 80 años tenés. Un mamarracho, soy un grande con corazón de niño. Un mamarracho, lo único divertido de la noche es que el gol del triunfo lo haya hecho Cañete contra Jamaica. Eso es un guiño del destino. Una cosa muy graciosa, menos mal que el árbitro era un peruano que no sabe nada, que se llama Rivera, que no nos dio un penal en contra ahí en el primer tiempo. Que Olé dice que no fue penal, no entiendo, flaco, miren la televisión antes de escribir el diario porque fue un penal más grande que el papel. Ya me cae mejor, ya si se pelea con alguien me gusta más, ya se peleó con Olé, y por eso me cae bien. Pero no, no puede ser tan veleta de decir que el árbitro hizo... bien no cobrar penal. Lo único positivo para Martín Palermo, yo ya te lo dije que iba a estar, Diego dice que es un 80%, va a estar en la selección naturalmente. Martín a los 36 años le toca en una vida llena de milagros la oportunidad de estar en un mundial para él, realmente, que ¿quién iba a pensar que iba a estar en un mundial después de los tres penales cerrados con Colombia, con Bielsa en la Copa América? Sí, Villarruel. Déjame acompañarlo en el sentimiento. Argentina fue un desastre, esto hay que decirlo, no había nada para festejar. Y vos sabés que ayer pasó algo raro. Uno que jugó al fútbol humildemente, que estuvo, ve fútbol, está en el fútbol. Mi hijo me llamaba de la cocina y decía, papá, ¿vos estás viendo el partido? Estos son más malos que nosotros, que tenemos un equipo en el club, en el barrio. Es una vergüenza. O sea, yo no puedo creer, creo que los periodistas han sido bastante amplios en no pegarle mal al rival. El rival era impresentable, no puede jugar con la Argentina. Pero qué físicos, ¿eh? Kenji Morochito, ojos Tamara, Tamara que le gustan los jamaiquinos. ¿Te calientan los jugadores de fútbol también o es una cuestión? Va más por el acento que por el porte. Va por el acento, Va por el acento, por el baile, pero no, los jugadores de fútbol no. El baile sí. El jugador de fútbol, si lo miro un ratito puede ser, pero cuando pasamos a charlar, generalmente no. O sea, la manera latinoamericana te puede más. ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? La manera. Tatiana, si me decís Tatiana, te quiero más. La manera latinoamericana. Ese jugador de fútbol, disculpa, Tamara, Tatiana, me ve. ¿Tu amiga del día? 6:30 de la tarde. En un ratito seguimos. Gustos raros, gustos raros. 10:011 Pop y Espacio, 4535-4210, el contestador. Estamos en Pop, en Uriarte, Nicaragua, y en el 101.5. La vida es una fiesta. Pusiste tocar arriba antes que yo, porque existe la vida eterna. En llevar de parte mía un poco melo, por si no llovía en el cielo. Y de parte de los 22, se lo das al chico cuartetero. Y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero. Supongo que abre una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo. Por eso si el invierno hace frío, también bajo al infierno un poco. Escuchen mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, van a esperar mucho, y hace mucho que los quiero ver. Las 6 de la tarde, 33 minutos en Buenos Aires, la temperatura actual 30 grados 6 décimos, la sensación térmica 31 grados. Hay gente que quiere hacer clientelismo con los planes sociales de Argentina Trabaja. La ministra de Desarrollo Social reconoció que no todas las personas que están en el plan Argentina Trabaja están bien incluidas y aseguró que desde la cartera están protegiendo a la gente con necesidad. Habilitaron una línea para denunciar a punteros. Pero es genial, ¿no? Delía dijo que darle a los intendentes el reparto de los planes sociales es como hacer salvajismo político. Es como si hubiera dos opciones, salvajismo político o salvajismo piquetero. Y ahora uno puede dar un reparto desde el Estado normal. Yo tengo mis diferencias sobre, si bien tengo muchas coincidencias, y queda mal decirlo con buena parte de estas organizaciones, a mí la idea de un Estado paralelo me parece que es poco progresista. A mí me parece que es poco progresista que el Estado no pueda por sí mismo llegar a los que tiene que llegar. Mafia de los medicamentos. La mujer de Sanola se declaró inocente. Paula Abayay, exdirectora del Policlínico Bancario, realizó su segunda declaración indagatoria en la causa de la mafia de los medicamentos, también acusada por lavado de dinero. Será trasladada al penal de Ezeiza. Che, Maradona dijo que Palermo tiene un 80% ya del pasaje a Sudáfrica, así que bueno, el resto que se lo dar peli que vaya. Claro. Dale. Scioli le pidió a los productores agropecuarios que dejen atrás los desencuentros. El gobernador bonaerense señaló hoy que la provincia escucha a los productores al tiempo que expresó su deseo de que queden atrás los desencuentros. Y remarcó, hay diálogo y vamos buscando soluciones. 18:35, 10:11, Pop Espacio, gustos raros en los helados y en la vida. Estas fueron las noticias en Mundo Rosin. Pop 101.5. La vida es una fiesta. Bueno, muchachos, 7:25. ¿Sí? ¿Qué tenés, Mechen? Algunos de los títulos que leo y que me dan ciertas reflexiones. A Kirchner le dieron el alta y dice que está 10 puntos. Sí, 10 puntos en las encuestas, cada vez más cerca de Moró y López Murphy. Uno. Julio Cobos asistirá esta noche a la cumbre de la UCR y ya desde temprano se enfila para tirarlo de la cumbre al precipicio. La cosa sigue así. Me gusta. Domingo Cavallo confirmó su apoyo a la candidatura de Reutemann y Reutemann hubiera preferido que lo apoye un caballo de atrás antes que te apoyo. Y uno que me interesa mucho es el incentivo docente que sube a 55 pesos. O cambiamos la cifra o cambiamos el nombre. ¿Qué te incentiva a 55 pesos a renunciar? No, está muy bien, me gustó esa observación. Hace unos días tiramos casi como un adelanto la cercanía entre De Narváez y Reutemann. Sí, cierto. Después apareció De Narváez hablando bien de Reutemann. Créanme que el domingo, hoy es jueves, ¿no? En las principales columnas de análisis político va a empezar a aparecer el tema. Nosotros se lo cantamos antes, ¿eh? Uh-huh. Pero cada vez crece más y es más conocido el rumor este sobre el acercamiento, ya casi seguro, entre De Narváez y Reutemann. Y otro dato que te quiero sumar a esto, perdóname. En la Corte Suprema de Justicia ya se sabe que lo van a autorizar a ser candidato, más allá que nació en Colombia. Bueno, vamos a ponerlo de este modo, porque no es correcto el modo para mí. A mí, a mi modo de ver, no es correcto en el que lo denuncias. No es que la Corte se sabe que lo van a aprobar. Se dice que es muy probable que la Corte acepte que permitirle ser candidato. No está tan cerrado. Lo que pasa es que hay un rumor muy fuerte y dicen que Zaffaroni está de acuerdo, digamos. Eso es lo que pasa, que era como el voto más raro. Es para el debate. Nació en Colombia y tiene padres colombianos. Sin embargo, yo hablé con juristas cercanos al gobierno y te dicen que legalmente debiera estar habilitado. Hay tratados internacionales, el tema son los derechos humanos, la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y los que no son ciudadanos pero viven en un país desde hace mucho tiempo. Sí, el tema es más complejo, la verdad que no. El tema es, el origen de la ley, lo que pasaba en los tiempos de Rosa, y además esto de los pactos a los que adhiere la nueva constitución. Pero se van a agarrar de lo primero y no de lo segundo. Después hablamos un ratito de esto, porque no tengo tiempo. 4535-4210. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mauricio de Llegano. A mí me gusta el café con sándwich de morcilla. Es un gusto raro, pero a mí me encanta. Saludos. Café con sándwich de morcilla. Sí, es raro, sí. Sí, es raro. Raro. Llamaste bien. Sí. ¿Entendiste la consigna? Perfecto. 4535-4210, otro. ¿Qué haces, Pipi? Bien, merengue. El helado más raro que me comí fue de limón con pedacito de perejil. Estaba robalástico a los cachos de perejil que te quedan a dientes, pero bueno. No, Pipi. Lo hizo en su propia boca, sí, la mezcla rara, ¿eh? Está muy bien, me gustó. Dame uno más, a ver. Hola, mi nombre es Belén. Sobre la consigna de los gustos raros, yo tengo 18 años y me encantan los hombres mayores. Salgo con uno que tiene 41. Chao. Pero eso es raro. Un saludo muy especial. Muy especial. Bueno. ¿Le podría decir a Belén? Dice chao. Los viejos saludamos. Los jóvenes no. Un saludo muy especial. Muy especial. Ya le mandaste recién. Nos gustó la manera en la que se expresó. Modosita. Sí. La forma en que se vendió, diría. Sí, modosita. Qué feo, ¿no? Qué cosa. Él tiene una hija de 16 y todo lo pone como del orto. Son, temas, sí, habla así por son radio. Temas que lo ponen mal, ¿viste? Porque tú tienes. ¿Le mandamos un saludo ya a los oyentes? Ya le mandaron. Vos le mandaste uno. No, dos. Mecha le mandó dos. El doctor le entonces mandó desempatemos, uno. Vamos dos a dos. No, ya está, ya le mandaron. Bueno, un saludo. Agustín. Le mando un saludo también. No, ya está, muy especial. Chico, ya está. Especial como un gusto especial, como morcilla con molleja. Ya está, ya lo habíamos ya hecho. Está, okay. Ya le mandaron. Señores, primera intervención, 7 menos 20, 30 grados 6 la temperatura, se suma a esta mesa de trabajo nuestra compañera, la rubia, Tatiana. Acá estamos. Charlamos un poquito de San Valentín. Charlar es un verbo que acá, viste... Acortamos. Resumimos San Valentín. ¿Le van a mandar flores a sus esposas, bombones? ¿Hacen regalo o no? Seguro un regalo. Me parece que ya pasó, vos decís lo de los bombones, ¿no? Te un poquito más hot. A ver. Por ejemplo, a ver. ¿Tenés regalos hot para San Valentín? Sí, preparado by casa, digamos, cada uno se los prepara. Yo te armaría una cuponera, por ejemplo, ¿no? A ver. Yo para mi marido para mí, digamos, cada uno en sus casas. Por ejemplo, vale por un masaje hot. Masaje con aceite, velitas, todo lindo. Un momento, me gustó lo de la cuponera, para un minuto. Vos le das por escrito a tu marido las tres cosas que querés. O que vos ofreces. Que yo ofrezco y que él elige cuándo va a usar. Me gustó la cuponera matrimonial. Buena, la cuponera buena. Matrimonial. Caserita estamos hablando. Caserita. O sea, miserable, hijo. Puedo usar el aceite del casa. ¡Ah, miserable! ¡No puedo usar la bendita! ¡Ronioso, hijo de tu madre! ¡Todo es gasto, no gasto! El aceite mezcla girasol, no va. Para. ¿Podés? No, pero podés agregar. No, botella no. Botella de aceite sí, si la usas. Tenemos un momento más o menos parecido, cercano, alrededor de casi sexy, y vos lo arruinás con tu miserabilidad. Dejá de sumar en guita, boludo. Me llamo silencio. Te agrego, te lo hago un poquito más caro. No, me si gustó querés. Me gustó mucho. Bueno, Tatiana, si la cuponera, ejemplo... la cuponera matrimonial. Vale. Vos le das tres cosas que le das y ella lo usa cuando quiere y ella te da tres. Por ejemplo, ¿qué cosas se pueden incluir en esas cuponeras? Vale por me disfrazo de conejita. Vale por un disfraz de conejita. Me ¿puedo gusta. Hacer aunque sea mientras? Sí, eso sí. Sí. Podés tocarte, boludo. Si no se nota, pero si no se nota. Pero si no, no se nota. Plata. Ok, sí. Vale por un encuentro en el que yo hago todo, vos te relajás y no haces nada. Vale por un yo me ocupo. Claro, exacto. Que en el caso de las mujeres es más sencillo. Vale por una de geisha. Te hago una geisha. Pum. Le pones, hago una geisha. Vale por... un striptease. Vale por un striptease. ¿Vos crees que... vos te casaste hace muy poco, hace 3 meses, ¿no? Poquito. 8 meses. 8 meses, está. ¿Vos crees que una señora que quizás lleve 15 años casada disfrute de un striptease del marido o disfrute más del masaje del otro porque le puede causar quizás un poquito de gracia el asunto del striptease? Yo preferiría el masaje. El masaje, ¿no? Sí, por ahí ya no estamos para striptease. Ya no estamos para el striptease. O por ahí prefiere que le regales entradas para que vaya a ver un striptease de otro. Me gustó la cuponera, ¿eh? Sí. Me gustó mucho la cuponera. Muy buena. Acordate en el 10-0-11, Pop y Espacio, mientras cuentan gustos raros, cuentan ¿qué ofrecen? Ofrecerían en la cuponera de la pareja, para los que tienen matrimonio y todo eso. Y los demás, gustos raros, ¿eh? Muy bien. Me gusta cómo se va complicando la tarde a poquito. 18:42, o tenés calor o tenés tanda, ¿qué tenés? Tanda. Mundo Rocín. Esta semana en El Federal, cocina oriental. Orígenes, características y las mejores recetas. Además, sorteamos 10 woks y te enseñamos cómo curarlos. El Federal, la revista de interés general con aire de campo. Sale los jueves. En los kioscos de todo el país. Ayuda al cuerpo a deshacerse de sus impurezas. Glaciar, el agua de bajo sodio. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Probá la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. Glaciar, Ahora también, durazno con té rojo y pera con hibiscus. Febrero, qué premios. Verano en Farmacitis, genial. La promo, febrero. Te espera en Farmacitis. Lo que buscas encontrás. Sorteamos 20 LCDs TCL de 32 pulgadas. ¿Por qué Farmacity? Porque Farmacity te cuida. Farmacity. Promoción sin obligación de compra válida el 4 al 24 de febrero de 2010 en todos los locales de Dios. Consulta base en www.farmacity.com.ar. Aprender. Es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Nuevas tostaditas Twistos ideales para el desayuno. Twistos desayuno, Twistos desayuno, desayuno Twistos. Saladas y dulces para untar. Twistos untar, untar Twistos. Y para desayunar sin tu pájaro carpintero. ¡Soy libre! ¡Libre, libre, libre, libre, libre! Twistos, tu break natural. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Desde que mamá usa el nuevo shampoo suave, todos mis amigos quieren venir a jugar a casa. Y sí, un poco celoso estoy. Mamá dice que es por el Edipo. Le voy a pedir a los chicos que me den un susto, a ver si se me pasa. Llegó la nueva línea Suave Intense, creada con tecnología superior para darle a tu pelo y al de toda tu familia resultados más intensos desde el primer lavado. Probalo, porque ser mamá y estar linda, se puede. Nueva línea Suave Intense. Resultados más intensos sin pagar una fortuna. 101.5. Gente querida del alma y del corazón, soy Claudio María Domínguez. Claudio María Domínguez. Prepárense a vivir el mejor fin de semana. Sábados y domingos. De 9 a 12. Vos sos el héroe. Vos sos el protagonista. Pop. 2010. La vida es una fiesta. De 18 a 21. Pop. Escuchas Mundo Rocín. En Pop Radio. Pop. 101.5. 15 para las 7 de la tarde. Hoy te estamos preguntando en Mundo Rocín. Gustos raros de helados y gustos raros en la vida. Puedes contárnoslo por mensaje de texto. Manda la palabra pop, espacio y tu mensaje al 10011. Llámanos al 4535-4210 o por mail a pop@infobae.com. Che, ahí está hablando ahora el padre de, bueno, uno de los integrantes de Callejeros. El público de Callejeros actuó muy raro frente a esta noticia nueva, ¿viste? Me parece que en esta cosa de bancar se banca cualquier cosa. Vos sabés que si navegás un poco por internet y te fijás cómo se tomó el público de la banda la noticia esta, es muy raro, porque si bien tienen cariño, yo no sabía que la esposa, la chica que ahora está peleando por su vida, era querida por la gente de la banda, era como un personaje cercano y querido. Es muy loco que, bueno, que le hagan un aguante al pibe que parece que la quemó. Igual, es muy loco, ¿no? ¿Qué tenés vos del tema? Adelantabas que tenías la estrategia de defensa, ¿no? Claro, porque es muy importante lo que vos decís a la hora de declarar, porque ahí queda escrito y después cómo lo das vuelta. A mí me parece, y lo vamos a adelantar, que el abogado va a hacer que se niegue a declarar. Ah. Esto no es ningún delito. La gente cree que cuando uno se niega a declarar, ¡oh!, fue culpable. No, no, no. Es una estrategia, porque en este momento se están recolectando pruebas, mañana le van a exhibir todas las pruebas, y si no tiene una buena estrategia a la hora de abrir la boca, mejor callarse, esperar unos días que se junten todas las pruebas, esperar también cómo evoluciona Wanda, porque si bien es algo duro, en caso de que le pase lo peor, ya estaríamos ante un homicidio, y la situación es mucho más grave. Entonces, es mejor esperar que evolucione, que mejore, que ella en algún momento pueda hablar, que él pueda hablar con ella en algún momento, para saber si ella lo va a acompañar en alguna estrategia o no, porque aquí hay amor, en el fondo. Y esto es interesante, es interesante cómo hace la justicia para descubrir algo que pasó cuando ellos dicen que no pasó. Es decir, si ellos se ponen de acuerdo que fue un accidente, ¿cómo hace la justicia para determinar que en realidad la quiso matar? Yo de acá a las 9, me parece que voy a aportar. Dale. Una información que tengo a propósito del baterista de Callejeros. Tengo, O sea, tengo una información de una muy buena fuente y me gustaría chequearla de acá a las 9. Una información que me parece que termina de describir al personaje, pero en un ratito nada más. Señores, ahí va, 7 menos 10. Slashed and torn. Bueno, se de 7 menos 10. Va despacito en la tarde. No hay tanta información, por suerte, así que podemos huevear un poco. Estamos tranquilos. Me divierte conocer los gustos raros de la gente. ¿Qué te cuentan ahí en el 10011 Pop Espacio? Por ejemplo, hola Pipi, mi gusto raro es para los hombres. Los amo, estropeados y con cara de HDP. Bueno, no, pará. Una mina a la que le gustan los hombres con cara de hijos de puta no tiene un gusto raro. Los tipos con cara de hijos de puta atraen. Sí. Sí y chau, Sí y chau. O sea, es que, además de eso, hay un estudio muy ridículo que yo voy a traer mañana solo para reírnos de él, Sí. De un libro que es un bestseller en el mundo, donde dice que los días en los cuales las minas ovulan, uh-huh. Tienen más tendencia a sentirse atraídas por los tipos de cara. No simétrica, cuadrada, no simétrica, o sea, más hijo de puta, más masculino, más masculino, más masculino, sí. Ah, por lo cuadrado pensé que era más. No simétrica, más raro, más, viste, es raro, van más para el raro. Más allá de eso, sí, yo creo que sí, que los que tenemos en un punto cara de hijo de puta salimos en el sentido favorecido, sí. Si además sos lindo y tenés cara de hijo de puta, es todo, es como vos, Gerardo, como vos. No, yo no, yo tengo. Cara de hijo de puta. Claro, pero no soy lindo. Es decir, ¿qué? Los que tienen las dos, bueno, ya son unos genios. Ya son Brad Pitt. No tiene cara de hijo de puta, tiene cara de lindo. Cara de lindo, claro. Por ejemplo, el actor de. Bueno, Sawyer, de Lost, tiene minuto. Cara de hijo de puta. No, es un lindo. John Penn. Puta madre, déjenme hablar de corrido una vez. Tengo poco tiempo, tengo que estar aclarándole a todos ustedes cuál sí y cuál no. Yo quiero decir, Russell Crowe se llama, ¿cómo se pronuncia? Russell Crowe, sí. Ahí está. Gladiador. Ese, es bonito, pero tiene cara de hijo de puta. Es, por ejemplo, el ejemplo que da el libro de tipo que si hace de malo, hace de malo. Le crees un malo. Brad Pitt, viste que ni cortando cabezas con Tarantino, bueno, es un malo. No, pero en California, viste, ahora el pelo largo, la barba ahí, da un poco de miedo, ¿eh? Cuando arrancó. Sí. Sí, pero igual es un lindo. Bueno, nada, ella lo ve como un gusto raro y yo creo que no. No es tanto, que las minas al final optan por el HDP. Sí, ¿le gusta el hijo? Sí, otro más. Otro. Gusto raro, pizza de anchoas con licuado de banana y leche, no. Marina. Ah, terrible. Terrible. ¿Cómo digerís eso? O sea, yo tenía un amigo que compraba una roca así, se quedaba toda la noche y la bajaba con té. No. Nunca vi en la vida, la bajaba con té. Es el récord. Lo llama Tom Waits y le da el premio. Vienen todos los Rolling Stones a mirarlo si se enteran. Una cosa extraordinaria. Así es músico, toca en Rosario. Así decime. Otro. Mi gusto más raro de helado es de jengibre y yerba mate. Nancy. Bueno, gusto de helado. 10-11. Pobre espacio, gustos raros. De helado o en la vida. ¿Hay mensajes sobre eso también? Y dame uno más, dale. Hola chicos, la verdad que es un placer escucharlos. Mi nombre es Guillermina. Y bueno, uno de los gustos raros que yo tengo, que a mí me fascinan, son los malvaviscos de colores, esos que vienen en una tirita toda como una trenza. Un beso, chao, chao. Bueno, está bien, es un gusto. En sí. Casa cuando nos portábamos mal nos hacían comer eso. ¿Sí, no? Sí. Y bueno, pasa mucho. ¿Qué tenés por ahí, che? Títulos que leo que no lo puedo creer. Me gusta. La iglesia advirtió que casi 1,000,000 de jóvenes no estudian ni trabajan en la Argentina. Bueno, pero son los que entienden cómo se usa el Facebook y qué mierda dicen el cantante de reggaetón. Claro. No es todo malo. No es todo malo. No es todo malo. Mezclado. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Es más mezclado, sí. En mi edificio ya odian más al carnicero que al administrador. Es una novedad social que hay que tener, se está dando. La demanda eléctrica creció 7,2% en enero. Y eso sí. Que la policía metropolitana todavía no cazó ni un chorro para descargarle la pistoleta nueva. No. Lo de la pistola nueva, acordate lo que te digo. Va a traer quilombo, la pistola láser de la del gobierno, de la policía municipal, sí. Va a traer quilombo. ¿Sabés que en otros países del mundo está muy reglamentado el uso, no? Exactamente, pero acá lo atamos con alambre más o menos, ¿eh? Mal usado te mata, ¿eh? Mal usado te mata, ¿eh? Te paraliza y después te mata. Te paraliza y después te mata, ¿no? Va a haber problema, ya sé lo que pensaba. Uno que esté lesionado en un momento, juicio contra el gobierno de la ciudad, se que viene. Va a poner todo. Olvídate, olvídate. No, pues aparte los muchachos se creen que no, boludo, si el láser, pegale que el láser. No sé si están así, ¿eh? Terrible. Igual, ¿qué modernos son? ¿Los es como ya? La policía Jedi, ¿no? ¿Sí? Tienen pistola láser, todo. Claro. ¿Alguien los cruzó? Sí, yo los crucé. No, por suerte no. Tienen onda, ¿eh? Tienen onda, sí. El cuadrille de la gorra es muy power. Muy power. Ah, ¿cuáles son esos que parecen de Londres? Los que parecen policía de Inglaterra. Sí. Ah, re cool. Quiero chocar cool. Para que me hagan una... multa. Chaquetas flúa, Marisa. No, aparte, según tengo entendido, solo se los puede coimear en euros. No, no. Bueno, ¿qué más tenés por ahí? Desde hoy, sí. Por una nueva reglamentación de la ciudad, no se podrá hacer delivery de alcohol después de la medianoche. Por lo tanto, miles de porteños llegarán borrachos a esa hora para no transgredir ninguna ley. Claro, cosas que se logran. Y una última cosa que me gustaría hablar antes de marzo con vos. Sigo sin entender los suplementos de verano de los diarios. ¿Por qué? Esa mezcla de cuento literario rescatado y sopa de letras. Me gustaría que algún día discutamos cuál es el sentido de sí, es cierto, es cierto. Hay algunos peores que otros. Sí. Sí. Iba a decir cuál, pero no quiero porque tengo amigos laburando ahí. Faltan 5 para las 7, dame 2 mensajes y seguimos. Cosas muy raras. ¿Pueden ser un poco chanchos, por ejemplo? A ver. Soy Rubén, claro. Mi gusto raro es comer algo y jugar con el teléfono mientras defeco. Un abrazo grande. No, podemos eso. No. Pero eso no es chancho, ya es escatológico. Sí, mal. Es muy yo creo que cuando decías chancho, te referías a una cosa medio bueno, sexy. Ahí viene una. Te lo digo por última vez. Las mujeres. Eugenia. ¿Qué? No hacen el 2, no hablan no. Del tema, lo tienen completamente pero ajeno. A su ajena, yo a su, lo tengo a su, que leer nada más. A su temática, a su todo. Ya lo sé, pero yo lo tengo que leer. Ya no. Bueno. Ya tenemos un problema menos. No hay tiempo un carajo nada, ¿no? Ah, querés vos, para eso sí tenés, dale, ponelo. Dale. Bueno, sí, lo felicito por el programa. Y si es gusto raro, a mí me gustan mucho los sándwiches de panceta con dulce de batata. Chao, gente. Suerte y los felicito. Bueno, genial. En un ratito la oferta de la semana, ¿sí? Es una canción que de lunes a jueves te presentamos nosotros. Y si te gusta, la cantás el viernes. En un toque nada más, ¿sí? Tenemos todo. El Guerrero del Ahorro, que ayer no hicimos. Sí. Instantánea. Sí. Más regalos hot para San Valentín. Sí. Muy bueno. Sí. Y... ¿Ah, llegó el café? Dale. Sí. Mundo Rosin. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Probá la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactiva reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días. Y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. No tenés que salir de tu casa, no tenés que pagar todo de una, no tenés que hacer colas interminables, solo tenés que tener Visa. Al beneficio del pago anual de la patente de capital y del impuesto inmobiliario de la provincia, sumale la ventaja de pagarlo con Visa, en cuotas fijas y por internet en visa.com.ar. Vivís en este mundo. Necesitás Visa. Consulte con su banco emisor si se encuentra adherido a servicios, términos y condiciones en visa.com.ar. Tus estudios superiores, de manera fácil, simple y económica. En la Politécnica de Buenos Aires, www.politec.edu.ar. Al óxido de la reja le encontré una pareja, la grasa de la parrilla, que es de antiguas morcillas. El hongo en la heladera tiene forma de pera, y ese sarro del caño es igual al del baño. Sif Limpiador Universal. Por fin podés sacar esas manchas que llevabas mirando durante tanto tiempo. Al verano, hace la música. Verano 2010. Verano en Pop Radio. Pop 101.5. La vida es una fiesta. ¿Caída de pelo? No dudes más. Consulta con expertos. Hair Recovery 0810-122-4247. Anótalo. Hair Recovery 0810-122-4247. Nuevas tostaditas Twistos ideales para el desayuno. Twistos desayuno, Twistos desayuno, desayuno Twistos. Saladas y dulces para untar. Twistos untar, Twistos untar, untar Twistos. Y para desayunar sin tu pájaro carpintero. ¡Soy libre! ¡Libre, libre, libre, libre, libre! Twistos, tu break natural. Verano 2010. En Pop Radio. Pop. 101.5. ¡Aplausos! 7 en punto. 7 en punto, perfecto. Estamos acá. ¿De qué te reí? ¿De nosotros te reí? ¿Y por qué no haces señal luz, hijo de tu madre? Saluda, no gastó una señal luz. A ver, haces señal luz. Una sola. Una sola. Ay, hace. Ay, agradecemos en serio, a los tacheros que vienen a mirar el programa como si hubiera algo para ver, Está muy bien, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás? ¿Qué quieres? ¿Un regalo? No, ya no, se fue el regalo. Ya se fue el regalo, hermano. Mañana, no, llegaste tarde. Che, 7 en punto. Saca un micrófono igual. Un rato. Cuando hablas, corran ustedes por sí mismos. Hoy la consigna tiene que ver con gustos raros, Con gustos raros. ¿Vos también estás escuchando? Gracias, viejo. Sí. Muy amable. Gustos raros, 10.011, poco espacio, decime. Hola, mi nombre es Rosita. Yo soy enfermera en un geriátrico y me gusta tener sexo con los abuelitos. Bueno, muy bien. Un aplauso para la señora. Rosita, muy bien, Rosita se llama. Es que yo quiero que me entienda. ¿Vos sabés cuánta Rosita gente así es necesaria? No. ¿Cuánta gente así sería otra cosa con gente así, Está perfecto, muy bien, Pobre los abuelos. Yo quiero que me atienda Rosita. Dice el viejo en la última. De la alegría. Claro, tirame una con Rosita. De la alegría de tu corazón, vida. Por favor, ¿Sabe qué pasa? No, esto no lo cubre. Esto no lo cubre. Va por reintegro. Claro. Pero qué bien. El problema es que a los abuelos no sabe qué se les para primero, ¿no? Bueno, el corazón, muchas veces el corazón, pero qué carajo te importa, ¿no? No, porque quiero. Ahí se acerca uno de los tacheros. Quiero pedirte un favor. Hola, viejo, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Acá andamos bien. ¿Cómo te llamas? ¿Qué sonido tiene esta radio? ¿Cómo se escucha? Claudio. La vereda se escucha mejor que acá. Vamos a hacerlo allá. Programa, sí, vamos a hacerlo allá. ¿Cómo te llamas, viejo? Claudio. Claudio, te quiero pedir un favor, Claudio. Sí. Como un servicio para tus colegas tacheros que escuchan el programa. Viste que hace poco que está el programa y se escucha mucho en los taxis, sí. ¿No? ¿Te diste cuenta? Sí, sí. Baja la radio, sé bonito. Ah, ¿cómo me, carajo me escuchás, no? En ese caso. Ahí, poner el auricular, claro, eso que tiene que hacer. Perfecto, muy bien. Che, ¿te puedo pedir un favor? Sí, te escucho muy bajito. Pero... muy bajito, ¿no? Claro, pues tenemos muchas más cosas a pasar. Claudio, mirá, te quiero pedir una bochada. Párate, por favor. Del 1 al 10, nuestra nueva compañera, Tatiana. Desde afuera, desde el taxi. Sí. ¿Cuánto es? 11. Bueno, 11, muy bien. Piropeador. ¿Podés escribirla? Yo todavía no la escribí. ¿La podés escribir un poquito para los demás tacheros? Es alta, rubia, muy bonita. Medidas. 80. 75, 90. Bueno. 80, 75, no, arriba hay un poquito más de 80, me parece, ¿eh? ¿Sí? Ah, pasa que hay un chalequín que está paseando. ¿Eh? Mira, se saca, muy bien. No. Tatiana, ¿qué vas a hacer para que puedan calcular? Vamos a mostrarle. ¿Te vas a sacar el chaleco para que el tachero no...? Porque dijo que tenías 80 arriba, es como poco, ¿no? No, vamos a poner las cosas en orden, vamos a sacar el chaleco y que vea. En este momento, la compañera de Tatiana, entonces... Ah. Muy bien, señores, aplausos. Corrige entonces el número del taxi. Corregí, flaco, corregí. ¿Cuánto le calculas de afuera? 92. Un 92. ¿Cuánto hay? Por ahí, ¿eh? Bueno, está aprobada entonces, si estuvieras en vos la representación de todos tus colegas tacheros, ¿los tacheros aprueban a Tatiana la incorporación del programa? Sí, ¿cómo que no? ¡Vamos! Muy bien, me gustó. Bueno, viejo, muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias por haber venido hasta acá, ¿eh? Hasta a los demás también que se acercan, agradecemos mucho. Señores, pasaron 3 minutos de las 7. Sí. Estamos sí. hablando de gustos raros. Sí. Muy raros. Y dame uno, por favor. Hola, chicos. A mí me gusta comer pétalos de rosas. Vero. Ah, bueno. Bueno. Raro. Que venga a Palermo. Vos sabés que hay muchos platos que te sirven con pétalos de rosa de muy decoración. Joven. Que no sabés qué carajo hacer con eso. Es verdad. Sí. Bueno, ¿se los guardan a quién? A Vero. Claro, se lo guardan a Vero, se lo come todo junto. Está muy bien, ¿eh? Uno más. Hola, chicos, a mí me gusta tanto las casadas como el helado de chocolate. El no. rompebodas de Banfield. Me parece bien, pero no responde a la consigna que hoy es gustos raros. No es tan raro. Gustos de helados raros que te gustan o gustos raros en la vida. 10-11 por mi espacio. En un toque nada más vamos a tener algunas notas para hablar de eso, pero... Ah, ¿qué pasa? Hay uno que te quedó ahí. Decime. Un heladero me recomendó cerrar chocolate con pimienta negra y yerba mate. Era incomible, muy bueno para chocolate con pimienta negra. Y yerba mate. Sí, incomible. Y aparte, pues, es un viaje sin retorno. Sí, viaje de ida. Al mundo de Agustín. Bueno, pasaron cuatro minutos. No me vas a hablar. ¿Eh? Pasaron 4 minutos de las 7. Gerardín. Decir lo que quieras. El siempre con su cosita en la mano. Bueno, señores, pasaron 4 minutos de las 7 y llegó el momento de la oferta de la semana. Intuyo que la de la semana pasada gustó más, era más de amor. Dale tiempo, todavía queda. No, pero reconozco que esta gustó mucho porque tenemos los mensajes de texto que lo dicen. Es como una sensibilidad. Sí. Los mensajes de texto aprueban. Mañana vamos a ver si se lo aprenden y lo pueden cantar. El tema de esta oferta semanal se llama Veneno y lo canta Kiko Veneno, como un capo del flamenco rock. Es arriba, es como una canción de bronca, muy de flamenco, muy de un enamorado caliente, pero sí. con un poquito de humor. Se llama Veneno, hoy la escuchas y mañana viernes, sí, la cantas, dale. Semana. Son discos que saco del auto y los meto aquí en la consola de la radio, ¿eh? Canciones que me gustan a mí. Igual, por ejemplo, a veces hay coincidencias, ¿no? Under Pressure, la que escuchábamos antes de Bowie, es la que yo estoy escuchando del auto. Hay canciones de la radio que también me gustan. Muy buena música tiene la radio. Detiene tu amor. Me está dejando desnudo. Último momento, Bill Clinton internado. Hay que mandarle a la enfermera nuestra, ¿no, Bill? Exacto. Rosita. Desnudo me trajo Dios. Desnudito. Dime que tiene tu amor. Me está dejando desnudo. De flamenco, guitarra de flamenco, base de rock, Kiko Veneno en pop. Y me quedé toda la noche relente. No le echaba la culpa al reloj. Acá hay uno que no le gusta. La semana pasada, sí, viste cómo son. Los conozco, Al tachero le gustaba más el de la semana pasada. Colectivero, ¿te gusta? Sí, al colectivero le gusta. Bien, carajo, ¿viste? Muy bien. Le van haciendo señas desde los autos, aprobando o no la canción. Me gusta eso, ¿eh? La que viene les trae una de llorar, que ya sé que esas acá gustan como loco, ¿eh? Espectacular. Son maricones como yo. Les gusta la de amor. Se hacen los cancheros todos, le traes una con lagrimita y se mueren. Señores, en un ratito hacemos el nosotros nuestro de cada día. Le damos la bienvenida a los que construyen la tarde aquí en Pop. Mandate un nosotros al 10011, Pop y Espacio. ¿Nosotros quiénes? Están del otro lado. Nosotros, los tacheros, nosotros, colectiveros, nosotros quiénes. Mandalo, 10011, Pop y Espacio, mensaje de texto. Estás hasta las 9 de la noche escuchando Mundo Rocín. Gerardo Rocín. En Pop Radio. Pop. 101.5. La vida. Es una fiesta. Do you remember those special times? Remember, let's go. tránsito en Mundo Rosín. Che, pasaron 10 minutos de las 7 de la tarde. ¿Qué tenemos? Tránsito, menos mal, pobre. El hermano Ordóñez. Está Ordóñez, el del aceite, tiene el hermano, que es ñoqui ahí. Ordóñez. Sí, va, sí, el tipo va a marcar tarjeta a las 7 y se raja la mierda. Pero no arranca hasta que Carlos Andrés no le dice por dónde agarrar. Es cierto, te lo juro. Atención, Ordóñez. Que Ordóñez sí. No agarre la pana. No. Está complicado para Americana. Para el norte. Congestión de 300 metros, mano provincia. Un camión está parado. Pero no tiene más remedio, corazón. Si vas para ahí, cagaste, ¿no? Estás complicado, sí, sí. No tiene problemas técnicos. Esto es a la altura del peaje de Pilar en el kilómetro 34. Y continúa limitada la circulación en la autopista Jorge Newbery por un balizado a la altura de 6 en el kilómetro 27-300, mano capital, después del accidente múltiple de ayer. Todavía está complicada la situación por ahí. Precaución, obviamente, para manejarse por esa zona. Además, tránsito demorado en Casero y Avenida La Plata por una manifestación y por tareas de repavimentación sobre la Avenida Lugones. Reiteramos, la reducción de calzadas desde General Paz, hay algunas demoras hasta Udaondo sobre la mano izquierda, y desde Calabrino Ortiz hacia La Pampa en el lado derecho. Esto impide salir hacia La Pampa en el barrio de Núñez y Belgrano. 9 de julio con tránsito cargado hacia la cabecera norte y sur, y los servicios, Gerardo, están funcionando con cronogramas habituales a esta hora. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Carlos, Un abrazo. Hasta luego. ¡Chao, Ronnie! Se fue. No, todo bien. Todo bien. Espera. Menos mal. Igual cuando vas para el norte y pasa algo así, no tenés más remedio. Otra cosa mariposa. Actualizamos la información. 19 y 13, Darío Villarroel. Bueno, el tema tiene que ver con Paula Bayay, la esposa de Juan José Zanola, que hoy sí fue a tribunales, declaró, se manifestó ser inocente, no se negó a declarar, contestó preguntas, y raro, le mostraron cheques donde no estaba la firma de ella, obviamente los desconoció, y tiene que ver con un delito nuevo que se le agregó en la investigación, lavado de dinero. Es decir, que los medicamentos truchos aparentemente se compraban y se pagaban con dinero que era espurio, que venía de donde no se sabe dónde, y el juez Norberto Yarvide está investigando. A partir de esta detención, ahora está en la cárcel de Ezeiza, el juez tiene 10 días para resolver si le dicta un nuevo procesamiento y prisión preventiva ahora por un nuevo delito, que es el de lavado de dinero, proveniente de, no sabemos. Che, Darío, ¿vos crees que lo del lavado de dinero es un problema real que tienen que afrontar Zanola y su mujer, o como no hay elementos para encanarlos, por lo que hay que encanarlo, el lavado de dinero, porque obviamente esto no lo compras con factura, es la manera de engramparlos? No, me parece que se complican con el lavado de dinero los investigadores, porque es difícil probar. Es decir, el dinero está, y de dónde viene, quién lo trajo, pero ya lo tiene engrampado, como decís vos, porque le puso que son integrantes de una asociación ilícita. El delito de asociación ilícita tiene una pena de 5 a 10 años de prisión, no es escarcelable. Y como Yarvide no puso quién es el jefe, si él o ella compartirían la jefatura, entonces los dos son jefes, entonces no es un delito escarcelable. Así que van a seguir presos durante bastante tiempo, porque ya la Cámara de Casación confirmó. Lo único puede variar, porque él tiene 70 años, que en algún momento le digan: tenés 70 años, sos un viejito, busca una enfermera. Como la que llamó, y lo mandan a la casa. Acá hay uno mendigando que le mandemos. No. El tipo pone un cartel. Sí. Y cuando uno lo va a leer, se viene engordo y se baja el cartel. ¡Subí el cartel, huevón! ¡Subí el cartel! ¿Por qué no dejen un productor afuera? Ya está. Porque si no es imposible producir acá dentro. ¿Qué dice Lelo? Un beso a Silvana de Adrián, que te ama y vino hasta acá para hacerlo público. Bueno, sí. Y es el último al que le leemos un cartel de esto, porque si no, nos convertimos todos en Daniela Fernández. Señores, pasaron 15 minutos de las 7 y estamos tratando de conocer los gustos raros de nuestros oyentes, que es una manera de conocer a los oyentes, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿qué les piache? Me encantaba comer yogur bebible de frutilla mezcladito con papas fritas rotas. No. Sobre gustos de eso, Dani. No, bueno, porque hay gente, perdón, lo voy a defender. A ver. Porque hay gente que tiene tanta pasión por la textura como por los sabores. Por ejemplo, está el tipo que cuando toma una sopa, sí, si no tiene algo medio crocantito, un pan, una cosita, ¿eh?, siente que la sopa está vacía. Está aburrida. ¿Te pasa lo mismo? Sí, me gusta ponerle pedacitos de tostaditas adentro. Claro, y si no, te parece que no tiene nada. Muchos fideitos, tiene que estar llenita. Claro, la cosita... pasta crocante para algunos tira tanto como el gusto, ¿te das cuenta? Claro. Es complicado. Bueno, yo defiendo cualquier cosa. Sí, pero esto es yogur, de frutilla, se con papas fritas. Estoy defendiendo un salame que le ponen papas fritas de yogur, yo sé, pero me gusta defender eso, sí. Otro, Pipi, a mí me encanta el helado de cerveza, Gaby. Bueno, perfecto, Sebastián. No lo probé. Una noticia que me llamó la atención hoy dice un matrimonio anulado porque la futura esposa tiene barba y es visca. ¿Cómo de nuevo? No entendí. Matrimonio anulado porque la futura esposa tiene barba y es visca. Pero... El embajador árabe anuló su matrimonio tras haber descubierto que su futura esposa, que hasta allí utilizaba el velo, que la cubría totalmente, tenía barba y era visca. Y por eso quiere anular el casamiento. Ahora, en este camino el optimismo que he tomado últimamente, ponele que yo no estuviera casado con mi mujer, ponele que me pongo de novia con una chica que está toda tapada, ponele que un día la descubro y encuentro que es barbuda y visca, digo, y podemos compartir la maquinita de afeitar, y nunca va a decirme que la pincho, y el jabón peludo ya no va a ser solo mi culpa. Es más resignación que optimismo, y sí, dale. Puede pintar una changuita en el circo este verano. Y lo peor de la mañana no va a ser el aliento, van a ser los cardos de la señora. Digo, lo que tomemos la tacón. Ahora. ¿Cuál es para ustedes el correlato occidental del problema que afrontó el tipo? El tipo le levantó el velo, descubrió que se iba a casar con una visca y fue para atrás. ¿Qué es lo más parecido que hay en el mundo occidental al velo este que le jodió al tipo? La ropa ultra tecnificada que te levanta los pechos, que no sabes parecido, cómo es la mujer. Parecido, muy cerca de la el ropa. Push-up. El push-up es al mundo occidental lo que el velo a Medio Oriente. ¿Cómo? Sí. Pero en el mundo occidental no la conociste sin el push-up antes de casarte. No, me refiero a eso. No, no tiene que ver con el casamiento. En Medio Oriente, antes del casamiento, se sorprende cuando se levanta en el velo. Yo digo, en Occidente. Cuando llega el momento, en la noche esta, donde lo conoces, hay un momento donde, se sacó el push-up. Desencanto, la verdad. Hay un desencanto, ¿no? Sí. Sí, es terrible, vos sabés lo que es. No, mí en el momento de la verdad estoy tan contento que no me importa la verdad que porque haya. La mina que me lleva a nosotros, por ejemplo, la mina que me lleva a mí no me lleva más nadie, pero cuando me llevaba, no es cuando, como dijo Pachengieser, que es una gran frase que si lo hubiera dicho Woody Allen, estaría en todos los libros, y como la dijo Pachengieser, se lo olvida a todo el mundo. Para un feo, el sexo siempre es sexo casual. Es muy linda la frase. Para mí, que siempre fue sexo casual, fue casualidad que mencioné. La panza ya la habían visto. No hay traición. En cambio, las notetas es traición. Para nosotros también puede haber un momento de la verdad y decir, esto era. Sí, pero perdóname, pero ya compraron un misterio. Sí. Ya compraron un misterio. Vos estás comprando un misterio, le bajás los pantalones y ves el resultado del misterio. Pero ojo, aparte, chicas, esto está estudiado. El miembro masculino es una cosa en reposo y otra cosa es en erección. Los tamaños no siempre tienen correlación con el miembro flácido, ¿eh? ¿Cómo? Atención. ¿Qué decís? Esto es médico, es real, ¿eh? ¿Qué, que la mano? El tamaño del miembro no siempre tiene correlación erecto-flácido. Puede ser flácido pequeño y erecto elásticamente. El chico de deporte habla de chichenía, tiene razón, pará, es muy importante lo que dice, lo que dice. Es lo que yo he llamado toda la vida, porque hablo con muchas chicas al aire y fuera del aire, el pito kinder, que viene con sorpresita. Es el pito kinder. ¿Viste el huevo kinder que vos comprás y adentro puede haber cualquier cosa? No se derrite este, por lo menos. Momento, ¿viste el huevo kinder? El huevo kinder vos lo abrís y no sabés qué sale. Sale un juguete, sale un consejo. Sí. Lo que apunta Agustín es muy cierto. Gracias, Gerardo. Muchas veces es kinder, es sorpresa. Tatiana, ¿no es sorpresita que viene mal y que de golpe decís, mirá lo que había? Sí, totalmente. Hay sorpresita. Te podés sorprender y eso está muy bueno. Por eso, hay sorpresita, tienes razón. No se corresponde el tamaño del que tenga. Esto es bueno para que lo sepan los muchachos en los vestuarios, que verduguean a gente, que a lo mejor en tipo, otra situación. Claro. Desinflado era una bombita e inflado es una piñata. Consejo en el vestuario. Si yo no creo que sea grande tanto. No, hay muchas sorpresitas. Bueno. Por suerte sabemos que no tenés experiencia en el asunto, señores. Eugenio. La mejor forma de decirle lo que sentís es con música. Vení a Stars Digital y bajate las canciones más románticas para regalar en San Valentín. Además, llévate de regalo bombones, días de spa y libros de amor para disfrutar juntos. Encontrá en Stars Digital el regalo más original para el día más romántico del año. Te esperamos en Dot Byers Shopping y en Avenida Callao, esquina Arenales. Perdón, ahí es para bajar música. Oficial, sí. La que, por ejemplo, la oferta de la semana, ahí está. Vas y trabajas. Buenísimo. Sí, joda, Está muy bien. Señores, 7:20. La temperatura, 30 grados. La sensación térmica, 32 grados 8. Mucho calor. Momento para darles la bienvenida a los nosotros nuestros de cada día. Están llegando mensajes todavía. Ella no me... 10-011, Pop, espacio. ¿Quiénes somos los que hacemos el programa? Le ve de a poco toda la piel y la caricia por primera vez. Bienvenidos, compañeros, bienvenidos a este programa de la ciudad. Hecho por nosotros y... para nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes ¿Vieron somos? Ustedes? ¿Quiénes? Nosotros los tacheros, nosotros los remiseros, nosotros los chicos de seguridad del sanatorio Juncal en Temperley. Primero suelta un botón mientras él muere. Nosotros los que preguntamos cómo se llama el tema, qué hacen en el nosotros. El chino, Carballo. Hasta llegar a donde hay. Nosotras las ilusas que aún creemos en los hombres fieles. Fácil olvidarse. Nosotras, las que antes no dormíamos en el bondi de la mañana y ahora no dormimos cuando volvemos para escucharlos. Muy bien. Nosotros los de Prolix que limpiamos el depósito. Nosotros los de la cooperativa Campichuelo que escuchamos siempre el programa. Nosotros los que lo seguimos desde la otra radio. Nosotros los que queremos mandar todo al carajo y cambiar del trabajo. Dale. Sí, pero le vamos a hacer un minuto a ellos en un toque nada más, amor. Todos tenemos una debilidad. Nosotros los carteros de Oca que estamos podridos de que nos pregunten por la luz, el agua, el gas, la renta. Pobrecitos. Nosotras las que estamos en casa muriéndonos de calor pero contentas por escucharlos. Muy bien. Nosotros los que queremos escuchar más Calamaro. Recién pusimos, hace un ratito. De todo esta vez va a ser mejor volver a casa. Nosotros los que vamos en el 188 parados y hasta las bolas. Adiós, bebé. Nosotros las gorditas que salimos a caminar después del mate. Vamos, muy bien. Vamos. Ser mejor. Nosotros los que sufrimos viendo la selección. Nosotros los guardavidas del Club Comunicaciones. Bueno, guardavidas. ¿Qué fue ayer? Te gustan, guachita, ¿eh? Nosotros los pasajeros de la combi de Rubén que vamos. Muertos de calor, nosotros los que una semana mandamos mensajes allá creyendo que le estábamos mandando acá y pedimos 15 pesos de crédito. Nosotras las separadas que trabajamos como locas por nuestros hijos, beso grande, compañera. Nosotros los que trabajamos en una cafetería de Adrogué y los escuchamos todas las tardes. Nosotros que trabajamos en Quilpe, en La Rioja. Va a ser mejor olvidarse. Nosotros, Walter, Norma, el Aula, que escuchamos la mejor música del mundo en pop. La casa después, el reloj, cucú. Nosotros, los profesores de Jeva. Nosotros, los que le seguimos dando matraca a nuestra ex. Nosotros, los que trabajamos en una empresa de colectivo contando monedas de noche. Todos los días están. Ese laburo me encanta. Nosotros, los coca-coleros, nosotras. Las que nos conformamos con ser las segundas, pero disfrutamos de la situación. Nosotros que estamos tratando de aprender la oferta de la semana. Pero estudia. Tengo cerca un salame que habla. Nosotras... No seré yo, ¿no? Puede ser, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Mm. Si dice salame, que es nuestro insulto preferido, es alguien que nos escucha desde siempre. Sí. Que mande otro que aclaramos. Nosotras que recién salimos de trabajar desesperadas para escucharlos, nosotros los que laburamos en la línea 184, nosotros los que laburamos en la línea 15, nosotros los cortadores de cartones del bingo, nosotros los que estamos preparando materias, nosotros, mierda, los que estamos deseando llegar a casa para darle murra a nuestra esposa. Qué bueno. Nosotras la familia

Hair Recovery cuenta con soluciones para todo tipo de caída de pelo. Llámanos y asesorate. 0810-122-4247. ¿Anotaste? 0810-122-4247. 101.5. De 1 a 4 de la tarde. Escucha a Martín Lieberman y a Daniela Ballester. A ver, para determinar si mi compañera, mi amiga Daniela Ballester, es adicta al sexo. ¿Escondes alguna de tus conductas sexuales a los demás? Hay cosas que escondo. ¿Has intentado detener alguna parte de tu actividad sexual? No entiendo. Esto lo hicieron a Tiger. Lunes y viernes. En la última. Por favor. Cuando tienes sexo, después. ¿Qué es la clave? Después, ¿te sentís deprimida? Nunca, jamás. ¿Jamás? No. Martín Lieberman y Daniela Ballester. Acá, en Pop Radio. 101.5. La vida es una fiesta. ¡Hola, Regisito! ¿Sí? ¿Sí saben para qué existe el fin de semana? ¡Para poder jugar! ¡Sí! Por eso, en las 48 horas de nuestro reinado, solo estará permitido jugar y divertirse. Y mamá, tiene prohibido lavar la ropa. Solo podrá jugar con nosotros. Porque todo chico tiene derecho a un fin de semana de rey. Ahora, aunque la ropa se manche el sábado, se lava el lunes. Ala con poder multiacción. Es insuperable removiendo manchas secas de hasta 48 horas. Ala, porque ensuciarse hace bien. Dale, Laura, metele que se nos está yendo el sol. ¿Tenés todo listo? Sí, mi amor. Bueno, a ver, chequeemos. ¿Bronceador? Sí. ¿Lona? Sí. ¿Anteojos? Sí. ¿Bigote falso? Sí, mi amor. ¿Peluca? Sí. Es mucho más fácil pagar sin esconderte. ¿Disfraz de dinosaurio violeta? Sí. Mejor paga tus impuestos. ALBA. Buenos Aires. La provincia. Hasta las 9 de la noche. Escuchas Mundo Rosín. En Pop Radio. Pop. 101.5. 7:30 de la tarde. Wanda en estado crítico. Es el título de C5N. La mujer del músico, del guitarrista de Callejero, está en coma farmacológico, una situación muy complicada. Ayer adelantábamos, el problema era que no podía respirar, tiene muy complicadas las vías respiratorias después de este hecho que aparentemente, según todo indica, tuvo que ver con eso, le prendió fuego. Yo tengo una información sobre el pibe que estoy por confirmar, ahí me hizo un par de llamaditos, una información que me parece que pinta un rasgo más del músico de Callejeros. Darío, ¿qué tenés? Martín Redrado ganó una, este muchachito Pérez, según vos lo bautizaste. No, querido, los padres lo bautizaron bueno, Pérez. Está bien, pero el tipo se llama, perdóname. La gente me dice, ¿se llama Pérez? ¿Creen que es un invento tuyo? Se llama Hernán Martín. Pérez Redrado. El tipo se llama Hernán Pérez. Sí. Claro. Porque naturalmente se denomina por el primer nombre de pila y por el primer apellido de la gente. Hernán Martín Pérez Redrado. Cuando el tipo laburaba en Cancillería, tiene un quilombo bárbaro, porque para salir y entrar necesitaba el nombre completo. Claro. Y era muy jodido convencer a las autoridades de todo el mundo que el nombre que él usaba no coincidía con su nombre real. Bueno, hoy zafó de una causa penal que le había hecho el gobierno. ¿Te acordás cuando lo denunciaron penalmente? Porque él había dicho que sabía la lista de las personas que habían comprado dólares y la iba a dar a conocer, el gobierno rápidamente lo denunció por una especie de encubrimiento, es decir, ¿cómo sabías eso y no lo diste a conocer? Claro. Lo que dice la justicia ahora es, en realidad no era delito, y tampoco era delito o es delito que él diga que va a decir algo que finalmente lo mostró. Entonces, claro, la justicia no se mete, y volvemos un poco a lo que hemos dicho todos estos días. Las cuestiones políticas no son judiciales, muchachos. Si tienen problemas políticos por una lista, por otra lista, la justicia no se va a meter, no se tiene que meter, y arréglense entre ustedes. Gustos raros, 4535-4210. Gustos raros en el helado y en la vida, a ver. Hola, Gerardo. Bueno, me gusta el sándwich de salame, manteca, queso y mayonesa. Mojarlo en el desayuno con el café con leche. No. Me encanta, como si fuese una tostada. Bueno, son gustos. ¿Te acordás que había una chica que decía que quería tirar todo de carajo y qué sé yo? Le voy a hacer el minuto a ella. Voy a cambiar el minuto. Cuando termine esta rueda le voy a hacer el minutito a ella. Un minutito mío que se lo quiero recomendar. Tatiana. ¿Te actualiza un poco la telenovela de Fantástica? ¿Te acordás que Matías Salé, Silvina Escudero, se armó todo un lío porque la niña Loli, que paréntesis, no sé qué tiene de niña, pero la niña Loli salió a decir que él la había estado buscando cuando Silvina estuvo en Buenos Aires? Bueno, cruzaron detalles de llamados. El detalle de llamados de uno dice que no lo llamó, el detalle de llamado de la otra dice que sí la llamó. Bueno, como eran pocos los participantes, apareció Rocío Marengo. Claro. Que sale a defender a Matías Salé y dice, les están haciendo una cama. Cuando Rocío Marengo defiende a Matías Salé, ¿de algún modo no enfrenta a Carmen Barbieri, que es la que le pega a Matías? Sí, raro, porque Carmen además la está defendiendo mucho a Rocío Marengo, que dice que está bárbara en la obra y que sorprendió a todo el mundo. Y no puede ser que estén facturando con esto y otra cosa, Mariposa, ¿me lo trajiste a mí? Perdón, me importa un carajo todo lo que se llama. apareció un pibe, sonriente, precioso, que te juro que si me doy vuelta te... El día que arranque por otro lado te parto la boca. A ver, ¿qué trajo? ¿Qué trajo comida? ¿Qué trajo? Factura, un campeón. Un aplauso, muy grande. Muchas gracias. Perdón, Tatiana, se acercó aquella a hablar de Nicaragua un señor que tiene factura. Sí, perdón. Está muy bien. Bueno, estábamos entonces Rocío Marengo, que con todo esto se factura. Carmen se enoja igual cuando le dicen que con todo esto se factura. ¿Pero qué pasó con Rocío Marengo? La niña Loli le dijo, ojo, vos no te metas porque yo voy a salir a decir quién es tu amante casado con quien te fuiste a Mónaco. No me gusta cómo labura de laburar de buchón, ¿no? Sí, la amiga horrible. Se hizo famosa por contar que uno le mandó un mensaje de texto. Digo, si tenés tanto código entre minas, buscás a tu compañera y decís, mira lo que pasó, tu novio me mandó un mensaje. Ahora busca chapa que queriendo vender a un casado. La verdad, claro, yo sé lo que vos hacés. Es como laburar de buchón, ¿no? Muy feo. Ahora, ¿qué le están haciendo a los compañeros de elenco entonces a Rocío, que se enojaron? No. Parece que le dejaron pis de gato ayer en la puerta del camarín. No. Bueno, me gusta el nivel que tiene la... O sea, pis de ella, por eso todos gatos ahí. Se fueron y mearon ella directo ahí. Bueno, Agustín González justamente se metió con un chiste y ahora sigue con deporte. Y seguimos ganando amigos por todos lados, ¿eh? Entro a mi casa y no salgo nunca más. ¿Cantás ópera vos, en serio? Me estoy recuperando, yo te prometo. Qué cagón cuando... que sos, No, no soy sincero, voy de frente. Y cuando esté bien, bien, te tiro el estudio abajo como un lobo con los tres chanchitos. Opa. Bueno, dale, te lo tomo. Tomamos, ¿eh? ¿Vamos a hacer un dúo, un dueto como hace con Plácido Domingo? Que grababa con gente que cantaba mal también. Por supuesto, sí. Vos sos Plácido Domingo, ¿eh? No, está claro que no. Agustín. Malas noticias para el tenis argentino. El gigante de Tandil, Juan Martín del Potro, sigue mal de la muñeca derecha. Que no piensen que estuvo haciendo actividades nocturnas. No, está mal desde hace un tiempo. Lo hizo sacar mal, sacar de el Abierto Australia. El desafío de Juan Martín, ojo, no es menor. Es mantener el nivel que lo llevó a ganar el US Open el año pasado. Lo más difícil es mantenerse, llegan muchos, el tema es cuánto se queda afuera de la primera ronda de la Copa Davis el 5 y 7 de marzo en Suecia, en Estocolmo, en una cancha ultra rápida. Veremos si llega el Rey David, que vuelve a las canchas este sábado, que van a hacer una exhibición con David Ferrer en el Parque de los Niños. Arranca la Copa Telmex el lunes, ahí David va a jugar después de el 4 de mayo, fue el último partido de David Nalbandian. Y bueno, el tenis importa, no, hay que darle manija. No por eso, no por el tema, si a mí me interesa el tenis también, no. Sos concheto, sos morocho y sos concheto, ¿eh? Hay una manera de pronunciar, ¿no? El tinis. Es gratis, Darío, aprovechá de pegarme, vos también, Eugenio. No, yo no te voy a pegar, no. El tinis. Es con amor. No, ¿por qué? Al revés, es una observación, no es una crítica. Bien, digo. Me gustó la observación. El tinis, ok. Me mataste, ya no sé cómo seguir. No, pero estuvo muy bien. Me gustó la información sobre el tinis. El tinis, escúchame. 8 menos 20, agradecemos a la gente de tu taxi, pasan todo el tiempo. Muchas gracias, Eugenia. Hola, Pipi, a mí me gusta morderme los dedos de los pies, Pame. Bueno, hablamos de gustos raros. Si abrimos juicio sobre cada uno, no nos van a mandar más. ¿No? 10-11, pobre espacio, más gustos raros. Mi marido come sandía con pan, Graciela. Sandía con pan. Bueno, qué sé yo, no me parece tan grave. No. La gente ansiosa come todas las frutas con pan y no se da cuenta. Porque cuando termina de comer la fruta, va agarrando los cachitos de pan que van sobrando por ahí y lo va poniendo, ¿no? no, me quedé con los pies, perdón, pero ¿cómo llega a morderse los dedos? Elongando. Buena elongación, buena elongación. A ver, cortá la música. Para mostrarnos. 8 menos 20, no, para lo que está enfrente comiendo una picada. A ver. Perdón, me quedé traumada. Sacate las zapatillas. Ah, se acercó. ¡Siga! ¡Siga! Muy bien. Señores, para los que no vieron, me clavé. Otra. El pie en la boca, mostrando mi elongación. ¿Por qué lo hago con el pie derecho? Cámara lenta, Gerardo. ¿Por qué? Vamos. Para mostrar la elongación. ¿Por qué lo hice con el pie derecho? ¿Por qué logré poner el pie derecho en mi boca y no el izquierdo? Porque probá con el izquierdo. No, muy sencillo. Llego igual, pero tengo la media rota, mira. Una vergüenza. Un papelón. Un tipo pusilánime que tiene que salir a pedir plata por los bares. Bueno, señores, ¿me das un minuto para mí? Paramos el mundo por un minuto. El minuto Rosín. Hoy había un mensaje de texto que decía: quiero tirar todo de carajo y no sé qué, ¿no? Y yo, como imagino que mucha gente a esta hora, mientras vuelve a su casa, vuelve con la tensión que llevas en el cuerpo cuando tenés ganas de tirar toda la mierda, ya sea en tu casa o ya sea en la casa a la que estás yendo o en el trabajo del que venís, ¿no? Yo quería decirles dos cositas que vengo apuntando hace tiempo. La primera tiene que ver con algo que escuché en el programa de Chiche Hellblum hace muchísimo, ¿no? Él estaba entrevistando a un tipo de la base. Comodoro Marambio. Estaba allá en la Antártida. Y bueno, Chiche le preguntaba cómo hacía para entretenerse, para pasar el tiempo. Y el tipo decía, ustedes sabrán que el invierno es una noche de 6 meses allá en el polo. Y hay un día de 6 meses también luego, pero básicamente, ¿cómo haces para sobrevivir a una noche de 6 meses? Y el tipo le decía a Chiche que lo principal es moverse poco, es hacerlo lógico, es no desesperar. El tipo jugaba un pool, hacía las actividades que le ordenaba su propio oficio, no hacía gran cosa. Y después pasaba. Yo me quedé con esa idea y creo que la vida muchas veces tiene algo muy parecido a la noche polar. Te toca la noche polar. Es de noche a la mañana y es de noche a la tarde y es de noche. Te pasa que todo te sale como el ojete y no hay manera, no pareciera haber un cachito de luz. Me gustó la experiencia que contaba el tipo y también el consejo que daba. ¿Cómo reconoces que vos estás en una noche polar? No porque vivas en el polo, sino porque te tocó en la vida. Bueno, la condición sine qua non para que sepas que estás dentro de una noche polar es que no tengas laburo. Es que no tengas guita. A ver, si te falta amor, si te falta salud, si te falta todo eso, estás muy mal. Pero te tiene que faltar algo de eso y además no tener guita. Además, tener la impotencia de saber que algo podrías hacer por tu amor, por tu salud, pero que no podés por falta de guita. La condición, la base de la noche polar es la falta de guita, la falta de recursos, la falta de laburo muchas veces. Y a eso se le agregan otras cosas. Cuando no tenés guita y además empiezas a tener quilombo con tu familia o con tu pareja, estás en la noche polar. Te levantás y es de noche. Son las 5 de la tarde y es de noche. 11 de la noche es de noche, es la noche polar. La experiencia entonces, ¿qué te manda a decir? Que dura 6 meses, que es mucho tiempo, y que al final pasa. Que hasta en el polo sur y en el polo norte pasa. Es terrible, ¿eh? Porque no dura un día o 2 días. Dura 6 meses, pero pasa. El consejo del hombre que laburaba en la noche polar real, en la noche polar donde de verdad no amanece nunca, es muy bueno. Hay que hacerlo lógico. No esforzarse mucho porque te sentís muy frustrado y te agarran ansieta y no pasa nunca, ni tirarte en la cama y quedarte ahí achanchado hasta que pase. Deprimirte o volverte loco son los dos consejos que no te tiene que dar nadie cuando estás en medio de una noche polar. La segunda de las cuestiones que quería contar a propósito del mensaje del oyente, que lo atajé por ahí perdido, pero que decía quiero mandar toda la mierda, tiene que ver con cara el túnel. Es otra idea que trabajo hace rato. A mí me parece que hay que saber cavar el túnel. Que es muy choto irse locamente de un laburo, de una pareja. ¿Estás mal? Cavás el túnel. Como el preso que de verdad levanta la alfombrita y

acá no hay control. Me voy cayendo a su pie. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Al menos no moriré. Si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez. Che, agradecemos al oyente que nos trajo facturas. Muchas gracias. Cuyo apellido es Merengue. ¿Vos sabés qué? ¿En serio? Sí. No, tipo, un divino el pibe. La verdad, un campeón, ¿eh? Me encantó los comentarios que hizo sobre el programa. Muy inteligente. Pero vos sabés que me hizo acordar que junto a Luis Rubio, el conductor del programa que viene antes de que antes que nosotros, sí, teníamos una vieja sección que queríamos hacer en tele juntos, que sería muy bueno para la radio, que es presentar gente que tiene apellidos que de algún modo los une. Por ejemplo, familia Tomate con familia Lechuga. Sí. ¿Quién lo está haciendo? ¿Rubio está haciendo eso? ¿En el programa este? Es una idea nuestra, de los dos. Si no, hacemos idea, Me cago en la idea. Bueno. Hágalo en el pase. Bueno, más sí. Mandale a Merengue, entonces. Lo que Merengue con dulce de leche. Gente de apellido Dulce hay un montón, así que mandale a Merengue y otra cosa mariposa. Y yo contándolo, citándolo, mirá vos, ¿eh? Honesto. Qué muchachos, 8 menos 10. La verdad, con la cantidad de ideas que nos han choreado a Luis y a mí a lo largo de nuestra vida, hay que registrarla. No, déjalo vivir tranquilo. Señores, Sebastián Mechegieser, ataque. Mira, revista Semanario, suplemento de verano, que es el que más me gusta, juegos de verano, no sé qué, de todos los que estuve viendo. Escuchá, decime quién dijo esta frase, por ejemplo. Un plato típico de Rusia, le preguntaron, y respondió la ensalada rusa. ¿Dónde salió publicado? Esto lo recoge Semanario, seguramente es mucha bibliografía. ¿Dónde chica salió? En Semanario. Ah, bueno, pero no dice originalmente. No. No se animan a pegarle, ¿viste? Los medios gráficos no critican a los otros medios gráficos, no se animan, ¿eh? No. Hay un código. ¿Eh? Códigos. Claro, hay un código. El código del redactor que no manda en cana al redactor. Sin embargo, para cagar a productores no tienen problema. No, es verdad. Eso. Para mandar en cana a productores de televisión. Para eso, no son buchones, hacen periodismo. ¿Por qué no se mandan en cana entre ellos? Lo pensé toda la vida. Los tipos que están en la gráfica, por ejemplo, ¿no? Estos buchones, gente de mierda que está ahí esperando que algún detalle salga mal en la tele y que lo denuncian como si fuera una violación a los derechos humanos del mundo. ¿No leen los diarios en sí mismos? Uh-huh. ¿Sabes que yo en un momento me calenté? Tengo ahí 50, pero 50 sin joda, ¿eh? En un solo mes tuve 50 títulos mal corregidos, por ejemplo, el diario Clarín. Errores de redacción serios. Como sé que al final que hagan el corrector, no hice la sección al aire, pero porque yo no soy como ellos. ¿Qué cosa? Los de la gráfica tienen códigos entre ellos y son muy buchones con los otros medios, ¿eh? ¿Qué cosa, eh? Es un gremio, ¿verdad? 19.52, ¿qué más tenés? ¿Quién lo dijo? Dale. Guandanara, vivía allá. Genial. Genial. ¿Quién dijo que música me gusta, la que viene en CDs? No. Tu amiga Nicole Neumann. Mi amiga, ojalá fuera mi amiga. Mi de lujo. Y una de uno. Me cae muy bien, un hombre norteamericano muy fachero él. Para que no quiero que quede como un chiste. Me cae muy bien. Amigo, si querés que te diga de quién quiero ser amigo, ya sabes, me gustaría ser amigo de Guido Casca. Sí. A mí. Porque no lo conozco mucho, pero tengo. ¿No te da miedo? ¿Quién? Pues Guido Casca, ¿eh? Ajá, wow. Muy bien, el humor. El humor. El humor. Claro que Merengue es todo un dulce el que vino. Bueno, ¿qué más? Por último, un señor norteamericano dijo: un hombre debe oler a hombre. Hace 20 años que no uso desodorante. Galán norteamericano. Brad Pitt. Ay, no, ¿quién? No. Matthew McConaughey. Se dice así. Ah, sí, es hace 20 años que no usa desodorante. No. Eso no se huele en el cine, por eso al tipo le va tan bien. Le va tan bien, ¿no? Perfecto. Claro. Señores, faltan 7 para las 8. Darío Villarruel. Bueno, Susana Jiménez, ¿recuerdan ustedes que se enojó con una revista Caras y Caretas? Porque la sacaron, porque aparentemente ella habría aportado dinero para Rama en la compra de jugadores y que pero, venía procedente del lavado de dinero. Con la versión uruguaya de la revista Caras y Caretas. Con la revista Caras y Caretas de Uruguay. perdón, sí. La novedad es que hubo una audiencia de conciliación, estuvieron los abogados de Susana, que no está porque está en Miami, y los abogados de la revista. Bueno, se empezaron a poner de acuerdo, parece ser que el agua no va a llegar al río, lo que va a querer Susana es que se retracten públicamente y no va a haber daños y perjuicios. Recordemos que en principio se hablaba de un resarcimiento económico, aparentemente lo que quiere Susana es que la misma revista se saque que se equivocaron, que esto no es así y asunto terminado. Así que parece que cuando vengan en la próxima audiencia se van a poner de acuerdo y se archivará esta demanda que inició Susana Jiménez. Me encantó. Eugenia tiene consigna, sí, lo que quieras, dale. Hola, Pipi, soy Ro. Hace 2 meses que estoy pasando la noche polar y te digo que es muy jodido por no tener laburo, te lleva a tener miles de quilombos. Es cierto, por eso yo decía, ¿no? Para considerar que el malestar que uno atraviesa es efectivamente una noche polar, es como levantarse de noche y estar de tarde de noche y de noche de noche. Bueno, te tiene que faltar el laburo. Solamente los que conocieron esa situación saben de qué se trata el asunto. Vamos a leer seguramente mañana o el lunes quizás uno de los textos más lindos sobre el asunto de no tengo laburo. Ajá. Es un texto que escribió Pérez Rabarte que es muy emocionante. No lo tenemos acá, ¿no? No, pues está en el libro que yo tengo en el bol de mi auto, ¿no? Y en internet sí, lo subieron mal. ¿Sabes por qué está mal en internet? ¿Por? Porque lo transcribieron de una vez que yo lo leí mal. Es increíble. Wow. Sí. Bueno, Eugenia. Mi gusto raro es comer helado y calafate con leche de oveja. ¿Helado de? De calafate con leche de oveja. Nos escriben desde Santa Cruz. Ah, mira qué raro. Lo conozco, bueno, ese gusto, ¿eh? Sí, ¿no? Lo conozco, sí, sí, sí. Es de una heladería del sur que está en Buenos Aires ahora. Súper conocida en Bariloche, no, el Bolsón. Jauja. Jauja, toda persona que fue por el Bolsón, Bariloche, conoce esos helados que hacen el mate cocido, sí. Espectacular, ¿eh? Pasa que yo todavía no los probé. Hay una nueva, Jauja, acá en Palermo, en Belgrano, en el límite de Palermo y Belgrano. ¿Son buenos? Sí, el calafate es una fruta y se hace con leche de oveja. El helado. Riquísimo, ¿eh? Lo mirá, recomiendo. Mira qué interesante. Bueno, gracias, Agustín, sí. Otro más, otro. Mi gusto raro es comer sándwich de mortadela con una Sindor bien fría. César, el colectivero de la 160. Es grave, Manontropo, se ha visto mucho. Sí. Chocolatada con mortadela se ha visto mucho. Pero está bien, no juzguemos porque si no, no nos van a mandar. 10-11, pop, espacio, tu gusto raro, raro para los demás, sí. Uh-huh. Me encanta que mi esposa tenga sexo con otro y después me lo cuente. Un gusto raro. Jean-Paul Sartre se llama. Sí, perfecto. 10-11, pop, espacio, otro. Soy Gisela, estoy trabajando en una agencia de lotería. Me encantaría que el helado tenga gusto a los besos de mi marido. Él es chofer y viaja mucho, entonces lo extraña. Ah, muy bien. Entonces es como un heladito. Un heladito con gusto a besos. Uh-huh. Mirá qué romántica, ¿no? La verdad. Y cuántos ejemplos horribles pensamos todos en ese momento, ¿no? Claro. Helados con gusto a qué podríamos dejar en casa si nos fuéramos de viaje, ¿no? ¿A qué? No, no sé, por suerte no. Por suerte no me sentí en el segundo. Agustín, vos no hables. No. El video, ¿cómo? No. Tatiana, te cuento de un estudio de la Universidad de Bristol que dice que la gente inteligente prefiere a los gatos. Estamos hablando de mascotas. Sí, ¿sí? Bueno, bien. ¿En qué se basan? En que como la gente educada suele trabajar más tiempo, el gato es un animal que no hay que dedicarle mucha atención. En cambio, al perro hay que sacarlo a pasear, jugar un rato, tirarle la pelota. Ahora, no entiendo, digamos, con este criterio, la gente inteligente no tendría hijos. Claro. Porque ¿quién se ocupa? Lo tenés que cuidar, digo, ojo, no me cierra demasiado. No te cierra demasiado la idea. No, pero está bien que la trajiste porque, bueno, apareció publicado y todo lo que aparece publicado tiene un lugar en nuestra mesa. Por supuesto. Tiene un lugar en nuestra mesa. Señores, sí. Señores, casi las 8. Saludamos al tachero de Radio Taxi del Porteño que hace gestos como un loco cuando adiós, pasa. Adiós. Y ahora sí, para mí, ¿tenés una para mí? Tírame un anochecer un día agitado que es un tema que me mata. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel 2010. En Pop Radio. Pop. 101.5. ¡Otra! ¡Ocho en punto! Sí, exacto. Estamos entrando en la tercera hora del programa. ¿Qué es ese ruidito de atrás? Como un despertador que tenemos. ¿Qué soy yo mismo? No, no. Señores, cayó la noche sobre Buenos Aires. Me gusta hacer el programa las tardes durante las cuales no hay quilombos grandes. Que podemos huevear, que podemos hablar de temas más divertidos, más relajados. Claro. Ayer nos tocó el lío del pibe de callejero que había prendido fuego a su chica. Sí. Y hoy, por suerte, no hay nada tan enquilombado. Igual te vamos contando. Si pasa, pasa aquí en Pop. Mientras tanto, Mechen Gieser, ¿de qué se va a tratar para vos esta hora? Vamos a hacer el Guerrero del Ahorro, así que vayan buscando para ir tomando apuntes. Ah, ¿tenés el Guerrero del Ahorro? Por supuesto. Es como... ¿Tatiana, lo escuchaste alguna vez? No, no, no tuve el gusto. Bueno, es como una suerte de la Biblia del Miserable. Ok. Está frente al compañero más miserable de la radio argentina. Sí, lo notamos cuando hablábamos de los cupones, que él fue por el lado del ahorro directamente. Hablábamos de sexo y él pensaba en qué ahorrar mientras tanto, bien. ¿No? Bueno, está bien, me gusta eso. Darío, ¿de qué se trata para vos esta hora? Vamos a terminar lo que ampliábamos o adelantábamos ayer. Diego Bonanote, la causa que tiene por triple homicidio culposo. ¿Cómo está? ¿Qué dicen las pericias? ¿Le puede pasar algo a él? ¿Puede ir preso Bonanote? Te lo contamos en un ratito. Bueno, me encantó. Agustín González. ¿Por qué te voy a contar si hablas en la tele antes que con tu equipo vas a tener algunos problemitas? Y Fernando Gago va a empezar a tomar clases de italiano. Opa, ¿yo voy a tener problemitas? No. ¿Por qué si sos técnico de fútbol y hablas en la tele antes que con tus jugadores tenés problemas? Ah, no está bien hablar por la tele. Me interesa muchísimo también. En un rato, nada más. Tenemos consigna, muchos mensajes. Tratemos de leerlos porque si no se desilusiona mucho el chabón que es. Se pone en gas con un mensaje de texto. 10-11, Pop y Espacio, ¿qué dice? Soy Silvia, me gusta tener sexo en el techo en invierno. Subo con la frazada. Hey, sube con la frazada. Mira que gustos raros, sí. De lado y gustos raros en la vida. Claro. 10-11, Pop, Espacio, ¿qué más? Soy Chupete, chofer de la 165. Mi gusto raro es darle de comer a los gatos. Por eso me dicen Whiskas. Saludos. Muy bien, me encanta el chabón que está sumido. El tipo va, le da de comer a los gatos. Muy bien, me gusta. Tatiana, ¿de qué se trata esta hora para vos? Estamos contactando al espíritu de Michael. Michael Jackson, que se murió, su ex mujer Lisa Marie Presley y Karen Faye, quien fue su maquilladora, sí. Están haciendo sesiones de espiritismo y dicen que Michael tiene una misión, que si querés después te cuento de qué se trata. Es muy bueno el negocio de hacer hablar a los muertos. Hay un negocio que los periodistas culturales no se animan a denunciar, y es el negocio de hacer escribir a los muertos. Ajá. Muchas de las obras póstumas son obras que los escritores que luego murieron comenzaron, pero no lograron terminar. Claro. Y las termina el editor, la esposa, cualquiera, el vecino de al lado. Si te das manía. Si te das manía y más o menos, claro. En general, además, los escritores no... A ver, los escritores importantes no construyeron su fama con el último libro. Lo construyeron, bueno, escribió hace 6, y hace como 3 libros escribe mierda. Entonces, es muy, pero muy común que se les haga escribir una vez muertos. Y como en general el periodismo cultural también es muy chorro, hay muchos viven colgados las editoriales, hay muchos periodistas que escriben sobre libros que está al final pagando las expensas con el centro que le tiene la editorial. Poca gente lo denuncia, pero eso son cosas que se saben. Entonces, esto de hablar con los muertos, hacer escribir a los muertos, es un negocio del que un día vamos a hablar también. En la Argentina, por ejemplo, sí. Ese negocio está todavía funcionando. Un día esto vamos a contar. ¿Quién es el escritor que está por sacar un libro? Sí. Pese a que ya no está entre nosotros, porque como bien se sabe, Dios se lleva a los mejores. Elige a los mejores y se los lleva. Pasaron 5 minutos de las 8 de la noche. La vida es una fiesta. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Do that conga beat. otro mundo, pero no necesariamente mejor que este. Estás escuchando Mundo Rosin. En Pop Radio. Pop. 101.5. Señores, pasaron 7 minutos de las 8 de la noche. Este es el ratito que nos tomamos para nosotros. Es casi como ir al bar. Qué raro que nunca llegó una picadita, ¿no? Y seguimos esperando la picada. Sí, es raro, porque la verdad es que la radio nos dio todo lo que pedimos y más. Es todo, no podemos quejarnos de nada, la producción, el sonido, el programa. Es todo bueno. Traete la factura de merengue. Merengue, el oyente que nos trajo. No lo verdugues, porque nos trajo facturas. No. A la gente que trae comida, acá no se la verduguea, ¿eh? Bueno, hace bromita con otra gente, te voy a pedir el favor. Che, bueno. Zurdo. Sí, cerro, por supuesto, sí. A mucha honra. Facho, escúchame. Fascista este, el que ayer trató masculino. Bueno, no importa. Sí, escúchame. Es periodista de acá, la China. Un tema que me quedó dando vueltas de hoy más temprano y que quería aprovechar este ratito que tenemos. ¿Viste la mina, que el tipo que cuando levantó el velo a la mujer descubrió que era visca y barbuda y no se quiso casar allá en Medio Oriente? Después hablábamos nosotros de push up, ¿no? Como otra tradición sexual jodida, ¿no? Vas ahí por esas tetas y de golpe descubrís que era algodón o goma espuma. Y yo quería que me contaran, es una pregunta que le hago en general a las chicas que entrevisto en la pregunta animal, el mayor fiasco sexual o amoroso que padecieron en sus vidas. O porque la tele, por lo que sea, sexual o amoroso, el peor fiasco que padecieron en sus vidas. Sebastián. Amoroso. Relacionarme con una chica que parece que es súper liberal, súper no sé qué, súper todo, y después es una Susanita que hay que hacerle un novio 6 meses. ¿Viste? Parecía que era así como. Sí. Por dar un ejemplo, Matajari, por mostrarle edad solamente. Sí, y después, viste, resulta que hay que hacerle un novio 6 meses, caer bien, hacer los deberes, y recién ahí te ganás el derecho. Era verdad, ¿eh? ¿Cuánta progre medio liberal después que hacer Susanita de verdad, no? Eso es terrible. Eso es terrible. Eugenia, ¿amoroso o sexual? ¿El mayor fiasco que te cruzaste en tu vida? No sé si es el mayor. Amoroso y cuando era... ¿Amoroso o sexual? Amoroso. Ufa. Bueno, pero es que es el que me acuerdo ahora. Después capaz me acuerdo uno sexual y también te lo cuento. Amoroso cuando era adolescente... hacerme creer que era, bueno, medio al revés, pero no, pero yo era la novia, pero había otra novia y había otra novia. Pero La primera vez que te metieron los cuernos. Pero claro, no sé si me los metieron los cuernos, pero era muy, muy, muy niña, muy adolescente, y yo era la novia, pero resulta que éramos 3 novias. Claro. Y todavía lo recuerdas con odio. Sí, pero es que esas cosas no se hacen en el primer noviazgo, no. Tatiana, para los que recién prenden la radio, es una nueva compañía de trabajo que describieron muy bien los taxistas, ¿no? Vamos, que me levantan el ego, me hace bien. Ah, ¿te gusta que vengan los tacheros a piropearte? Sí, me gusta, que me piropen. Bueno, hoy no te piropeó. Pero me puso un 11. Sí, no, pero en rigor te describió. Bueno, el mayor fiasco, el amoroso sexual que te cruzaste en la vida. Empezó como amoroso, terminó como sexual. A ver. Un novio, que yo me hice la linda y me hice esperar un tiempo, ¿entendés? Yo no concretaba. Claro. Entonces era para decir, mamá, mi novio, el partido, un divino el pibe. Ahora, yo esperé, y cuando llegó la hora de ir a los papeles... ¿A los bifes? Un embole, era aburrido. Aburridísimo. O sea, técnicamente estaba todo bien, ¿viste? Pero después no andaba. O sea, no. Bueno, es curioso, porque si técnicamente está todo bien, lo demás se puede aprender. El problema es cuando... A ver, yo esto se lo he preguntado a casi todas las chicas lindas de la Argentina. No sé si se aprende. Si no hay química. Hay cosas que no se aprenden. Es química y física, Gerardo. Son las dos materias fundamentales en la vida amorosa de todo ser humano. A ver, macho, nadie nació sabiendo. Lo que yo quiero decir es esto. Si la tenés que es un chichito, difícilmente lo puedas arreglar en un año. No. Si sos medio moplo y la piba más o menos está despierta, te tira 200 y te saca bueno, ¿no? Adiós. A todos nos han enseñado alguna vez, ¿no? Bueno, yo no tenía ganas de enseñarle. ¡Ah, eso es otra cosa! ¡Eso es otra cosa! Eran los dos, como en toda cosa de pareja. Claro, pero que vaya a aprender a otro lado y después vuelva. Que me lleva a otra pregunta que me gusta hacer a las mujeres. Y por eso te la quiero hacer a vos, Eugenia. Y a vos, pará, el doctor, nos salíamos, el doctor, qué boludo. Doctor, el mayor fiasco sexual o amoroso. Mira, no quiero mentir, no he tenido fiascos amorosos, sexuales. Nunca un mal aliento, nunca un se denudó de la fea. Tengo mucha intuición Y le entras a todo, macho. Y le entras a todo. Le has entrado a todo, ¿no? ¿Qué intuición? Lo que no tenés es asco, hijo de tu madre. No tenés asco. Cualquier agujero es trinchera para el doctor. No sé si vale como fiasco. Pero mirá al doctor, ¿eh? Nunca te pasó que no te digas, ¡ay, qué hogar! Cualquier colectivo lo deja bien, ¿eh? No me ha pasado. No te ha despertado. Tengo buena imaginación. No cierra los ojos siempre. No te has despertado una mañana y has dicho, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Nunca, nunca, nunca, nunca. Mirá vos. Nunca porque no se quedó a dormir. Sigue enseguida después. No le saco nada. Bueno, sí. Bueno, la otra pregunta, y con esto cierro en seco, que quería hacerles a las chicas. A ver. Es, viene el pibe. Sí. Primer encuentro sexual. ¿Sí? No está bien. No está bueno. No anda, no. O no anda. O no está bien. Ajá, en cualquiera de las dos opciones me sirve la respuesta. Sí. ¿Hay segunda chance o no? Sí. ¿Vos das segunda oportunidad? Segunda. Tercera no. Segunda sí. ¿Siempre? Sí, casi. Si tengo onda con el pibe, si me interesa para algo más, sí. ¿Y si solo era para...? No, ¿para qué perder el tiempo? Hay tanta gente en la calle. A ver, pongamos 10, aunque probablemente sean muchos menos, ¿no?, los casos. Pero sobre un total de 10 casos, solo para hacer la estadística, no porque te anotemos 10 chabones en este momento, ¿eh? Sí. Sobre un total de 10 casos que no funcionaron o no anduvieron bien en el primer encuentro, ¿a cuántos le diste segunda chance? A 8. Opa. 8, muy bien. La ochita, me gusta. Solidaria. Solidaria. Tatiana es solidaria. En la Argentina del Bicentenario necesitamos más chicas como ella. A Eugenia la veo. La veo. ¿Qué dice el doctor? Esta lo saca cagando. A Eugenia la veo. La boca, doctor, por favor. Dando más chances en el amor que en el sexo, ¿eh? Yo creo que si le gusta y está más o menos enamorada, lo espera, lo trata de convencer, le hace lo que le pide. En cambio, si viene de facto y no anda, no quiero. Pregúntame la estadística, sobre 10, ¿cuántos? Pregúntame. ¿Y la respuesta es? 2. Sobre 10 chabones. No es que te anotemos ahora 10 casos. Es la estadística. Es un número que tomamos para hacer la estadística. Claro. Sobre un total supuesto de 10 varones que no en la primera noche de sexo. Supuesto. La segunda chance. 2. A 2 nada más. Y a 8 no lo llamás nunca más. Terrible. Nunca más. Y si laburó el tipo y no pudo. Durísima. Si le puso garra, no. No. Cerramos la escuela. Sí. Cruz Roja nunca nos gustó. Es muy difícil. Sí, no, evita intensa. Es que va por lo que vos recién comentabas. Que por el amor. Sí. Es el amor. Sí, nah, sin llegar para la relación y bueno, aguanto, tolero, espero. Corregimos, modificamos. Enseñamos, incluso. Enseñamos. ¿Te gusta más enseñar o que te enseñen? Las dos cosas. Un poco y un poco. Que me enseñen, yo ya no quiero enseñar nada a nadie. Ya está. Cerró la escuela, Tatiana. 8:15, se acabó el enseco, a laburar. El tema del Mundial Sudáfrica 2010 es pop. Pop. 101.5. Give me freedom, give me fire. Champion, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. And we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing it forever young. Sing it songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. Build down, unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around. De 18 a 21. Pop. Escuchas Mundo Rosin. En Pop Radio. Pop. 101.5. Mirá cómo pasan los camioneros y saludan. Chao. Hielo reparten los tipos, ¿eh? Eso está bien, ¿eh? Me gustan los taxistas que vienen a ver el programa acá como si pasara algo, ¿eh? Hola. Saca el micrófono, así seguimos saludando a tacheros. ¿Cómo va? ¿Mañana? ¿Sí? Vos es que no lo veo ya. Prendé la luz adentro del auto, che, que no te veo. Ahí está. Una sombra. La lucecita de adentro tenés que prender. ¿Esa es la luz que tenés? Y bueno. Bueno. No me gustaría ser turista y preguntar mi inglés, mi billete de 100 no veo. No sé un carajo, ¿eh? Yo sé que vos sos honesto, pero menos mal porque con esa luz, compañero, se complica bastante, ¿eh? Bueno, pasaron casi 20 minutos de las 8. Me gusta que vengan a ver el programa como si fuera teatro. ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, Rosín? Bien, a veces no anda la luz tampoco, ¿eh? A veces no anda, ¿no? A veces no anda. Qué bárbaro, ¿eh? No veo bien si es de 50 o de 20. No, de 20, señora. Uno de dos pesos, me dio. Señora, me dio uno de dos, ¿no? No, vos no haces eso, ¿no es cierto? Sí. ¿Alguna vez lo hiciste? Sí, alguna vez sí. Qué feo, ¿eh? Feo, ¿no? Feo, muy feo. Quieto. Mal. ¿Te arrepentiste? Sí, pero se me pasa. Se te pasa, ¿no? Bueno, entonces, yo no voy a decir entonces el número y todo esto, porque ya hiciste una confesión que te mando en cana. Pero no, bueno. No, sí, decilo. No, ¿cómo voy a decir quién es el que estafa a la vieja? No puedo. No te voy a mandar en cana, sí. ¿Pero alguna vez hiciste eso? Alguna vez sí. Fea la actitud, ¿eh? Fea la actitud. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. O sea que si sos tan honesto intelectualmente, por lo menos, o sea que sos deshonesto. Fácticamente, sí. Tengo una compañera nueva, se llama Tatiana. ¿Te jodería describírsela a tus colegas taxistas? ¿Te jode? No, para nada. Para nada, ahí está. Yo, ya tuviste problemas con ese vestuario. ¿Yo que vos, Tatiana? Me saco de nuevo. Sí, para que subimos el micrófono ahí. ¿Querés que te baile mientras me saco? No sé, arriba de la mesa. Arreglate arriba de la mesa, dice el amigo tachero. ¿Cómo te llamas al tachero? Mariano. Mariano. Hola, Mariano. Bueno, a primera vista parece que hay aire acondicionado ahí. Ah, muy bien. Finísimo, ¿eh? Un amigo. Para los que no la vieron nunca, ¿cómo la describís a Tatiana? ¿Es fina, es morocha, es rubia, es petilla, es alta? ¿Cómo la ves? Morocha teñida. Muy no, hermosa. No es rubia, no. Huevón. No, es un carajo, ¿eh? Sí, te está fallando la luz de adentro. No, es rubia mal. Es rubia. No, sí, es rubia mal, ¿eh? Olvídate. ¿Ah, sí? Sí, olvídate. Bueno. Sí, rubia original. Bueno, muy bonita. Muy bonita es. Ahí vamos mejorando. Sí, ¿Tiene con qué? Tiene con qué. Tiene con qué, ¿no? Tiene con qué, sí. Bueno, si un día juntamos 10 taxis acá, la hago subir arriba de la mesa. Para que la vean bien. ¿Está bien? Ya, vengan 10 taxis. No, la van a 10 ahora. Uno, hay dos, tres, cuatro. Caramba, caramba. Bueno, ya hay cuatro, qué bravos que son. Mejor bueno, de 100, ¿eh? Mañana, ¿cómo? Repetime, te pido mil disculpas. Mariano. Mariano, mañana a las 8 de la noche aquí vamos a hacer la primera isla de la fantasía. Vienen tres oyentes, Mariano, y nos van a contar cuáles son las fantasías que no lograron cumplir. Y nosotros le vamos a buscar. Ahí pasa el otro con un Renault. No tenés taxi, pero querés que la rubia se ponga arriba de la mesa también, ¿no? Che, Mariano, mañana tres oyentes cuentan sus fantasías acá y le vamos a buscar resolución a esas fantasías. ¿Te gusta la sección? Sí, está buena. Está buena, ¿no? Sí. ¿Cómo venís escuchando el programa vos que sos crítico? A vos te pone una rubia original, le cita tenida. Vos que sos jodido. ¿Cómo venís escuchando el programa? No, con vos al frente, Rosín, 10 puntos. Gracias, macho. Bien. Te agradezco mucho, en serio. No hagas la del vuelto, ¿puede ser? Una sola vez la hice. Está muy bien, aparte es divertido que me la cuente. Ya prescribió. Es divertido que me la cuente, está todo bien. Viejo, agradezco a vos, al otro. ¿Cuánto? Se llenó la esquina, ¿eh? Hay 10, 11. No, hay muchos autos. Corre, Juan, corre. ¿Vamos a hacer una cosa? Contame una, por favor. Una cortita, Darío, mientras yo salgo a saludar a todos los que vinieron, que vino mucha gente. ¿Puede ser, Darío? Muy bien, lo que habíamos adelantado, Diego Bonanote, ya hay una investigación judicial. Hay que decir que él declaró y dijo que venían escuchando música que venía a baja velocidad y según las pericias venía a 90, 100 kilómetros por hora. Esto lo va a ayudar a la hora de que la justicia tenga que resolver si realmente fue culpable o no de la muerte de sus tres amigos y que él recuerda permanentemente. ¿Fue negligente? ¿Ir a esa velocidad lo hace responsable del delito de homicidio culposo? Bueno, aparentemente todas las pruebas, las pericias que han hecho hasta ahora hacen suponer que en algún momento la justicia le va a dictar un sobreseimiento definitivo, al menos en la cuestión penal. Habrá que ver en la cuestión civil si finalmente el seguro se hace cargo de pagar los daños a terceros, que en este caso eran amigos de Diego Bonanote, que en cualquier momento va a volver a jugar al fútbol. Adelante. Señores, estoy en la calle, Uriarte, Nicaragua. Es cierto que se escucha mejor de la calle que adentro. Sí, señor. Perfecto. Hay que venir a hacer el programa acá afuera, ¿eh? Bajar la radio, que si no me va a hacer mucho quilombo, ¿eh? Bajar la radio, que me va a hacer mucho lío. ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Estabas escuchando, viniste con el auto por si valía como taxi, ¿no? No, ando siempre por acá. Eso es remisero, todo bien. Bueno, viejo, escúchame. Del 1 al 10, nuestra nueva incorporación, ¿cuánto le das? 9. Un 9. ¿Qué le está faltando para tu 10? Y que se suba arriba y bueno, que haga lo que dijo recién, ¿no? Ah, ¿te gustaría que baile? No, no, pero es una periodista seria, chico, no podemos hacer bailar. Una vez que conseguí una periodista seria, que está más o menos buena, la quieren hacer bailar al toque. Acá está el tachero, gracias por venir, en serio, macho. Acá se acercó otro, estamos en Uriarte, Nicaragua, noche de calor. Mañana, Isla de la Fantasía, se va a llenar de tacheros esto, ¿eh? Bájame la radio. ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo te va? Vos, a vos te veía en otro programa, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos, Pipi? Bien, ¿cómo va la vida? Todo bárbaro. ¿Se facturó hoy o no se facturó? Recién empezamos. Te fuiste para arriba, hijo de tu madre, tenés aire bueno ahora, ¿eh? Antes hacías cagar de calor a la gente, ¿eh? Ahora, cambiaste de coche. Yo cambio de programa, ahí me pagan lo mismo que hace 2 años, este hijo de su madre, ahora tiene aire, está todo bien. Estamos en Uriarte, Nicaragua, saludando a tacheros, este es de Radio Taxi Capital. ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, viejo. Bueno, desde acá no ves a Tatiana, nuestra nueva incorporación, pero del 1 al 10, ¿pudiste espiarla? Mirá, me parece que está muy buena, así que la verdad que muy buena compañera tenés. ¿Te gustó, no? Perfecto, espectacular. Bueno, viejo, muchas gracias por venir a bancar, ¿eh? Gracias, muchas gracias, de verdad. Y a todos los autos, están pasando, se llenó de gente esto. Mucho calor, viejo, acá afuera. ¿Cuál es la temperatura que dice el servicio meteorológico? En este momento, 30 grados 6 décimos, pero la térmica 32 grados. Che, loco, pará, tenemos un problema. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Pero es una periodista, no es una stripper. La... Yo estoy chocha, no, acá, te digo, ¿eh? Tatiana, ¿te parás arriba de la mesa? Pero aplauda, ¿se llega el Si llega el 10, tachero, es un quilombo en la calle. Es un quilombo en la calle. Te parás arriba de la mesa si vienen 10 tacheros. Si vos después me dejás volver, yo me paro donde quieras, El problema es el siguiente. Si yo no te dejo parar, el que no puede volver a la radio soy yo por no matar. Quedamos así. ¿Qué tenés para mandarme? ¿Una canción? Bueno, es así. Sí. Mientras va una canción, corre el juego. Si no llegan a 10, se joden de verdad, porque yo tengo que seguir haciendo el programa. Lo haremos otro día. 20 y 24. En 3 minutos sabemos si Tatiana se presenta frente a nuestro público parada arriba de la mesa o no. Canción. La vida es una fiesta. Ya me transformo en agua, solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez. Entre motores. vi en tus tierras. Señores, dijimos 3 minutos. Acá los compañeros tacheros dicen que es un hijaputés, que a esta hora es imposible llegar a Palermo en 3 minutos. Yo lo sé, pero... ¿Qué quiere Celeste? Yo lo sé, pero ¿sabés qué pasa? Si el primer día la tirábamos a la periodista arriba de la mesa era una locura, entonces la pusimos difícil. La que viene vamos a dar más tiempo y vamos a prometer más cosas. Igual quiero decir, rápido, todos, Radio Taxi Buen Viaje, gracias por venir. Gracias, Rodrigo. ¿De dónde sos? Porteño. 2, ¿vos de dónde sos? City Taxi. 3, vamos corriendo, estamos en Uriarte, Nicaragua. Si juntábamos 10 taxis, subíamos a la periodista arriba de la mesa. Había 3 hasta ahora. ¿De dónde sos? De Flores. No escuché. Flores. ¿De? No, ¿de qué Radio Taxi? Del Club. Perfecto, 4. ¿De qué Radio Taxi? De ninguno. ¿De dónde sos, macho? De Parque Chacabuco. Gracias, 5. Juntamos 10 autos, porque hay remiseros y todo, pero hay solo 6 taxis, macho. Gracias por venir. ¿De dónde sos? Cristian, de City Taxi. Bueno, muchas gracias. Muy grandote, Cristian, Te digo que, Cristian, llegaron 7, pero no, dijimos 3 minutos hoy. Ya está. Bajame el volumen. 7º taxi en Uriarte, Nicaragua. ¿Cómo te llamás? Leo, el policía tachero. No podía faltar. El policía tachero. Muchas gracias, señores. Se cerró el juego. Llegaron 7, no llegaron a 10. Pero prometo que la que viene le vamos a dar más tiempo. Muchachos, de verdad, gracias por venir a todos. Unos campeones, ¿eh? Aplauso general para el programa nuevo. Gracias, viejo. Divino todo. Una cortita, Eugenia. La mejor forma de decirle lo que sentís es con música. Vení a Start Digital y bajate las canciones más románticas para regalar en San Valentín. Además, llévate de regalo bombones, días de spa y libros de amor para disfrutar juntos. Encontrá en Start Digital el regalo más original para el día más romántico del año. Te esperamos en Dot Baires Shopping y en Avenida Callao, esquina Arenales. Mañana actúa Beyoncé. Ajá. Que no sé si se dice bien así. Se dice Beyoncé. Perfecto, Beyoncé. Bajó 9 kilos en un mes esta chica. ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo? Una dieta, sí, le gusta morfar mucho, pero tiene su propia dieta, se llama dieta de la limpieza. Ajá. Esta chica Beyoncé. ¿Qué come vestida esto de mucama, no? Escucha, esto se basa en tomar un preparado frío caliente de 6 a 12 vasos al día. Consiste en agua mezclada con 2 cucharadas de limón recién exprimido, 2 cucharadas de miel, pimienta roja, hablando de gustos raros, ¿no? Ajá. Vitamina C y B. Todo eso en ayuno, nada sólido durante el día. Además le agrega después un té laxante de hierbas a la mañana y otro a la noche. Nada sólido. Con eso bajó 9 kilos en un mes esta chica antes de salir de gira a presentar el disco que va a presentar ahora en Buenos Aires. Ahora, dice, yo no se lo recomiendo a todo el mundo porque tiene algunas contraindicaciones. A ver. Escucha. Es perjudicial para la salud, carecer de nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales. Además puede provocar mareos, desmayos, dolores en el cuerpo. Parezco la parte legal de la policía. Es una gran dieta para gente que tiene buena voz, pero no tiene onda. Ya sabes lo que tenés que comer. Si tenés buena voz y no tenés onda, comés lo que come la gente que viene del mundo. Che, pará, no tengo tiempo. Gracias Sebastián, gracias a todos, loco. Hay que juntar 7 taxis en 3 minutos. Están laburando. En lo que duró una canción, juntamos 7 taxis. Esto va para arriba como loco. Ya vamos a hacer más quilombo. Tengo un par de sorpresitas porque acá Tatiana tuvo buena onda y se subía a la mesa, pero yo tengo, me parece, me acuerdo que yo tenía un par de amigas que me parece que bailan un poquito más. Ya lo vamos a hacer. Señores, 8:30 de la noche, en un toque nada más, el que la sabe la canta, la sección que siempre está a punto de quedar afuera del programa porque a Iván no le gusta. Si quieres cantar una de esas que cantábamos nosotros, si no te sentís tan viejo, choto, en un toque nada más, cantamos en el directo 4535-42 y no digo qué más, así escuchás cuál es la canción y no llamas al cohete. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Probá la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. Ya salió Psicología Positiva. Este mes, los celos. Un informe a fondo sobre cómo afectan a nosotros los grandes destructores del amor. Quiero una vida mejor. Cómo salir de la rutina y animarse a dar el salto. Además, en el dossier, aumenta tu creatividad. Te damos las claves físicas y psíquicas. En la voz de nuestros columnistas, el licenciado Gabriel Rolón habla sobre la importancia de las palabras en la psicología. Y el doctor Juan Carlos Kuznetsov analiza quién toma la iniciativa en la pareja a la hora del amor. Pareja, familia, conducta, superación, relaciones. Psicología Positiva, la revista que te ayuda a vivir intensamente. Opcional con la compra de la revista ¿Qué aprendiste del amor? Un libro de lujo con 200 frases para enamorar y enamorarse. El regalo ideal para festejar San Valentín. No te lo pierdas. Desde que mamá usa el nuevo shampoo suave, todos mis amigos quieren venir a jugar a casa. Y sí, un poco celoso estoy. Mamá dice que es por el Edipo. Le voy a pedir a los chicos que me den un susto, a ver si se me pasa. Llegó la nueva línea Suave Intense, creada con tecnología superior para darle a tu pelo y al de toda tu familia resultados más intensos desde el primer lavado. Probalo, porque ser mamá y estar linda, se puede. Nueva línea Suave Intense. Resultados más intensos sin pagar una fortuna. Invitar a los viejos de mi novia al monoambiente donde vivo es cero rollos. Bienvenido al mundo donde el cero sí importa. Nuevo Suco Cero, rico, liviano y cero azúcar. 101.5 El Pollo de Cerviño y Tamara Pettinato están en Pop. Es investigador privado. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Una señora está investigando al marido a ver si le engaña. ¿Ustedes ponen una actriz, una chica anzuelo, que vaya y lo tiente? Un anzuelo. ¿Un anzuelo? No, a ver, tenés mucho cine. Y sí, las pibas no me salen del cine. Lunes a viernes. De 9 a 12 de la noche. Pensé que hacían eso, ahí lo cachan seguro. Pero Miguel Ángel, ¿cuál es el mejor lugar para cometer una infidelidad? Ese decís, este está fuera del área de cobertura. Lo que nos cuesta a nosotros, obviamente, cuando es dentro de las oficinas, ¿no? Entonces, ¿siempre puertas adentro en una oficina? Sí, lo que pasa en la guardia de los medios. Todo ese tipo de cosas. ¡Oh! No, no, ¿cómo se pueden agarrar? El Pollo y Tamara. Acá. En Pop. La vida es una fiesta. 8 de la noche, 33 minutos, 30 grados 6 décimos la temperatura, la térmica 32 grados 8 décimos en Buenos Aires, la humedad 60%. La que nos quedó atragantada, la última, Agustín. Bueno, lo de Choco Alves, que anunció primero por tele que iba a hacer una limpieza en Boca y después en el plantel, eso no cae bien, por eso está obligado el Choco a hacer lo que prometió. Ya se te pone de culo el plantel cuando vos hablas con el periodista antes, que es lógico, naturalmente. Más allá de que ahora obligado saca al Pato Bonancieri Ibarra y entra el jugador postre por Nico Gaitán, me refiero a Pablo Mush, el noviecito de Luli Fernández. Y para mañana, después Blatter hizo unas declaraciones polémicas sobre que nosotros aplaudimos la falta de códigos entre hombres. Te la dejo picando para mañana, lo traigo para debatir masculinamente y con las voces femeninas también. Bueno, mucho, con mucho gusto lo vamos a discutir. Maradona, entonces, bien, ayer. Me encantó cómo festeja, me encanta cómo levanta los brazos, cómo arenga. Podría ser porrista, si hubiese sido Yankee, el 10 sería una porrista espectacular. El 10. A ver, tontito. Sí. ¿Qué estás poniendo? ¿El tema ya? Ah, déjalo en cortina, déjalo, vos ponemos otro. Sí, Agustín, escúchame. Te escucho, Gerard. Ayer en el partido, Palermo volvió a ser un salvador. Gracias a Miller, arquero sin mano de Jamaica. ¿Vos pensás que fue por eso? Sí, pero lo atajabas vos, Gerardo. Al final, ¿vos estás de acuerdo? No, que... Claro, yo no. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Con que Palermo vaya o no al Mundial? No me gusta meterme en decisiones que no me competen directamente. Sí, eso lo dije. Yo comento. Un segundito. ¿Qué querés? ¿Qué quiero? Sí. Que te juegues, macho. No me la juego. Bueno, yo a Martín Palermo, si yo fuese técnico, no lo llevaría a Martín. Porque Diego Milito está en un gran nivel en Italia. El Pipita Higuaín está en gran nivel. Hoy Agüero metió asistencia y está jugando mucho mejor. Carlitos Tevez también. Y me parece que hay que apostar siempre al futuro y no darle una oportunidad a Martín, del cual no niego que tiene grandes virtudes goleadoras, pero por mi gusto yo no lo llevaría. Pide disculpas, pero dice no. Pide disculpas, pero dice no. Ay, ay. Villarroel, ¿te quedó alguna en el tintero o preferís opinar de esto? Prefiero opinar de esto, porque me parece que Palermo, más allá de lo que pensemos, va a ir, y creo que se lo merece. Porque no nos olvidemos que Argentina llega a este Mundial gracias a Palermo. Y me parece que hay que tener gratitud con las personas que están a punto de retirarse en muy poco tiempo y ser la única oportunidad que tiene Palermo de jugar un mundial en toda su carrera deportiva. Respecto, ¿qué quiere? ¿Sangre? ¿Usted va a echar el cuchillo? Saco el bidet y se lo tiro en la cara. Un aplauso para el doctor. Yo pienso igual que el doctor. Sí, Y a la clasificación, yo miré los partidos porque sabía que Argentina iba a ir al mundial. Palermo, Volati, Messi, Rosina o Villarroel. Argentina iba a estar en el mundial. Y yo, más allá de criticar, digo, ojo que Argentina puede salir campeón, ¿eh?

Es hora de consultar con expertos. Hair Recovery cuenta con soluciones para todo tipo de caída de pelo. Llámanos y asesorate. 0810-122-4247. ¿Anotaste? 0810-122-4247. En instantes, el Pollo Cerviño y Tamara Pettinato. Pop. Quédate. En Pop Radio 101.5. La vida es una fiesta. Bueno, señores, estamos por entrar en la última sección del programa. Se llama Instantáneas. Sí. Tatiana, muchas gracias por haber venido. La buena onda con los tacheros. Gracias a vos. ¿Cuándo volver? ¿Y mañana venís? Si me dejás, encantada. Venite mañana. Dale. Sí, mañana Darío se va a ver el partido de Chacarita Central. Ustedes saben que Darío labura también en Chacarita. Claro. Si cada vez que Darío tiene un partido... Mire, Tatiana, ¿vos cómo lo ves? Que Chacarita juegue muy seguido. Copa, campeonato, outing. Si me la dejan sentadita arriba, que venga todos los días. Finísimo. El mismo poeta de siempre. Tatiana, gracias, en serio. Eugenia. Sí. En el fondo, sí. ¿Te alivia o te genera un poquito de competencia dejar de ser la única? No, me sentí cachito de pronto. Era nada, yo acá... Un montoncito de nada, que no hubieron pelota. Que no tuvimos pelota, ¿no? Todos con la rubia y la morocha que no. No, y bueno, no importa. Claro, no me importa. Y no es el destino. A mí me quieren igual, por otros lados me quieren igual. Bueno, nos alegra muchísimo. Sí, entonces nos quedamos tranquilos, nos saca culpa. Bueno. Nos saca muchísima culpa. Bueno, perfecto, genial. Gracias. ¿Puedo volver yo mañana? Sí, claro, sí, no, más vale, sí, Eugenia, por supuesto, claro, ¿cómo lo vas a venir? Sí, como todos los días. Me sentí re mal. No, vení, vos también, vení. Que no se corte. Que no se corte en Buenos Aires. Señores, 20 y 43. Me gusta sacarle fotos a los oyentes haciendo reportajes. Me gusta hacer reportajes, en rigor. Me gusta tratar de entender de qué va la vida de los otros, espiar un poquito. Yo digo siempre que está buena esta sección porque... Después de escucharla, lo que a vos te parece un problema, quizás deje de serlo, o al revés. Se llama Instantáneas. Fotitos que sacamos en forma de palabras. La gente llama al 4535-4204 y bueno, yo la entrevisto. 4535-4204. Hola. ¿Para qué bajo la radio? Muy bien, esas son oyentes. Qué aplicada. Muy bien, me gusta eso, ¿eh? Y sí, ya nos conocemos un poquito. Bueno, ¿cómo te llamas? Cristina. ¿Ya saliste al aire? Y en este programa no. En Mega sí. En Mega. En la otra radio sí. ¿A qué te dedicas? Masajista, ¿te acordás? Ah, la masajista, sí. Escuchame una cosa. Tenías en el fondo de tu casa... Sí, pero mi hermana se mudó. Ah, contame. ¿A dónde estás trabajando como masajista? Y en domicilio, si puedo. ¿En domicilios? Sí. Ajá. Sí, porque sí, no tenés más la camilla en el fondo de tu casa. La camilla es portátil. La doblo, la guardo y la llevo. Uh-huh. ¿Cuánto estás cobrando por un masaje? Y depende de la cara. Depende de la cara, ¿no? ¿Vos llegás a la casa? Es una zona con la cual tenés que ver cuál es la necesidad del otro también. Ese es el tema. Si hay gente que realmente lo necesita mucho, y bueno, no te voy a matar. Claro, por la cara quiere decir, no siempre es en contra, por la cara a veces a favor. Claro. Lo ves medio pobre y le tirás el masaje igual. Y sí, porque tienen que trabajar. O sea, una persona que viene con un ciático mal, que no puede mover un pie, no puede poner un pie fuera de la cama... Y tiene que trabajar al otro día. Uh-huh. ¿En qué zona trabajas como masajista? Y en la Ferrer. En la Ferrer. ¿Cuánto estás cobrando el masaje promedio? Si te llamaran por teléfono, por ejemplo, y te preguntaran el precio, que no puedes sacarle la ficha de la casa ni de la cara. Y más que nada, o sea, depende de lo que tenga la persona. Ese es el tema. Porque si... Hola, sí, ¿qué tal? Quiero un masaje. ¿Cuánto cuesta la hora? Y depende, 50 pesos la hora. 50 pesos la hora. De cada 10 varones que... te toca masajear. ¿Cuántos intentan algo más? El famoso feliz, sí. Relax. ¿Cuántos lo intentan? Y de 10, 7. De 10 lo intentan 7. De los 7, ¿no? ¿Cuántos lo intentan de un modo educado y cuántos te bajan la mano como quien le agarra la mano muerto? Y es que no lo intentan, la verdad, no. No se ha pasado ninguno. Claro, no se pasan con la idea de sí. Claro, 7 de cada 10 quieren, vos te das cuenta, pero no lo intentan fuertemente. No. Algo así. Escúchame, ¿cuántos viven de tu laburo? Y tengo 4 hijos. ¿Y tenés marido, pareja, algo? No. A los 4 le das de comer vos. ¿El mayor cuánto tiene? Y está sin laburo, tiene 23. Está sin laburo y tiene 23. Sí. ¿Está sin laburo porque busca y lo encuentra o está sin laburo porque es el malcriado de mamá y al final la mamá? No, busca y lo encuentra. Busca y lo encuentra. No, por eso te preguntaba. No, busca, tiene sus cosas, que es medio caprichoso, todo lo que vos quieras, pero busca y no encuentra. La situación está bastante complicada. Está complicada. ¿Cuánto juntás por mes? Y depende, a veces son 1.200, 1.600, uh-huh. Depende. ¿Y tenés casa propia? Sí. Vivo con mis viejos. ¿Vivís con tus viejos? Sí. Uh-huh. Mis viejos son grandes y bueno, también me cuesta porque no me puedo ir lejos a trabajar. Claro. Y al final, ¿disfrutás de tu trabajo? Sí. Sí, ¿te gusta? Sí, me gusta. Me gusta lo que hago, me gusta que la persona que se va bien, se va relajada, se van durmiendo. ¿Te gusta cuando se duermen y vos seguís haciendo masajes? Se supone que sí, o sea... Lo lograste, lo relajé. Ese es el cometido. Ese es que el cometido. Que se vayan bien. Ok. Por último, cuando caes en la casa de uno que te das cuenta que tiene menos guita que vos y le haces el masaje igual. Sí. ¿Disfrutás de haber podido... ayudar a alguien, sí. ¿A tirar ese centro, sí? Sí. Sí. Aparte soy asistente terapéutico, cuido pacientes en domicilio. Por último, discúlpame. Si todo fuera bien, dentro de 2 meses, ¿a dónde tenés tu camilla? No sé, haría un local, un lugar donde trabajar. Uh-huh. Pero, no sé. Pero por ahora no se puede. No, en todo caso trabajaría para alguien. Claro, para alguna de estas cadenas o algo así. Claro, sí. Gracias por seguirme de radio a radio y mucha suerte. Besos. Hay mucha suerte para vos también y un gusto escucharte, Nero. Gracias, che, besito. Chao. Siempre buscando y siempre volviendo a tu corazón. 4535-4204. Te hago una nota y te saco la foto. Hola. Hola. Baja la radio, sé bonito. Ahí está. Ahí está. ¿Era una radio? ¿Qué estás? ¿En un taxi? ¿En una ambulancia? ¿Dónde estás? No, estoy en un taller trabajando. ¿En un taller trabajando? Propio. ¿Propio? ¿En qué zona? Avellaneda, Sarandí. ¿En Avellaneda? ¿Qué clase de taller de autos? No, de serigrafía. ¿De serigrafía? Sublimado. Ah, ¿me contás, por ejemplo, de qué se trata? ¿Cuál es el trabajo más frecuente que hacen? Remeras. Ajá. Camperas. En vez de usarse el estampado, ahora se usa el sublimado. ¿Qué es? ¿Me contás qué es? ¿Qué es el sublimado? Sí, porque no sé en serio, ¿eh? Tiñe la tela. Ah. Con figuras psicodélicas, pueden ser caras. Ajá. Qué sé yo, de todo. Como esas manchas de colores fuertes que tenían las remeras de antes. Exactamente. Turquesas, naranjas. Exactamente. Muy remeras de galerías. Claro. Bueno, bien de galería no, rocker. En marcas importantes también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Uh-huh. ¿Le vendés a marcas... ¿Cuánto le vendés a marcas importantes y cuánto va para el otro mercado? Para el mercado menos en blanco. Importante, estamos hablando de cortes de 10.000 prendas, ponemos. 10.000 prendas. Sí. Y el mercado... Ojo, yo vendo el servicio, ¿sí? Ellos te pagan por hacer esto. El sublimado. Por unidad te pagan. Exactamente. Uh-huh. Y yo te preguntaba, en el mercado de las remeras, ¿cuánto se labura para marcas grandes que están en blanco y cuánto para todo el mercado negro? Viste que las remeras, hay un montón de remeras en las galerías, en la salada, hay muchas remeras. Exactamente, también va mucho para la salada. Ahora se está sublimando pulóveres también. Ajá. Está muy piola. Está piola. Y la mitad es en blanco y la mitad no. Sí, 50 y 50. Pues. Sí, 50 y 50. Sí. Una cosa así. ¿Cuántos son en el taller? Mi señora y yo. ¿Tu señora y vos, los dos? Sí. Ajá. ¿Cómo decidieron dedicarse a eso? ¿Cómo? ¿Cómo decidieron dedicarse a eso? En realidad el curro, como bien dices, es de mi señora, no mío. Ah, ¿y vos te subiste después? Yo le doy una mano. Yo tengo mi laburo aparte de esto. ¿A qué te dedicas? Soy mecánico, nada que ver. Ah, mirá, pero viste que te olí con lo de los autos, sí, ¿eh? Sí, es mecánico. Hago mecánica pesada. Sí, Che, por último, ¿qué es lo más hinchapelotas de sublimado? ¿Hay olor a pintura? ¿Hay riesgos? El tema por ahí te jode un poco la temperatura, pues es una plancha grande que labura a 200 grados constantemente. O sea que en pleno calor ustedes están ahí, sí, al lado de la plancha. Sí, tenés que estar con el aire acondicionado a full, porque si no te morís. Si no te morís. ¿Y la cosa marcha? Gracias a Dios, mira, toco madera, no me puedo quejar. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. ¿De qué edades? Facundo tiene 10 y Alma tiene 6. ¿Y vos cuando llegas del taller le das una mano a tu mujer? Claro. ¿Y hasta qué hora laburás? No tengo problema. Si le tengo que pegar hasta tarde o toda la noche, todo depende de la entrega y la necesidad del cliente. ¿Viste cómo es? La última pregunta. Con tanto esfuerzo, ¿sentís que vas para adelante? ¿Estás mejor este año que hace 2 años? ¿Tenés una casa mejor, un auto mejor, sí, una heladera más llena? Sí. A pesar de que la plata no rinde... ¿En qué se nota? Y yo hago los balances por año, digamos, ¿no? Y por eso, ¿en qué estás mejor que hace 2 años? Y cambié el auto, pagué todas mis deudas, estoy proyectando en agrandar esto, que te estoy hablando de mi taller ahora. Estoy proyectando agrandarlo para mediados de año, en invertir en otra máquina más, por ejemplo. Claro. Macho, gracias por haberme llamado. Un abrazo. Sí, un abrazo, ¿eh? Chao. Corazón. Instantáneas. Fotos. Con forma de palabritas. Hola. Hola. ¿Qué haces, che? Hola, ¿cómo andas, querido? ¿Cómo te llamas? Daniel Romero. Bueno, estás un poco agitado, ¿no? Sí, porque estoy laburando y por la, qué sé yo, la emoción o lo que fuera de hablar con vos, qué sé yo. Bueno, muchas gracias, viejo. Un programa estupendo. Hace 5 años que estoy fuera de broma, sin pecar de cholulismo. 5 años que estoy enganchado a la pop. Mirá lo que es la paradoja. Yo antes lo seguía a Beto Casella en la Mega, terminaba Beto y me enganchaba con la pop hasta que, bueno, parece sí, que... Nos vinimos todos para acá. Parece que Adapt nos pasó, no sé cómo es, nos adivinó el pensamiento a todos. Gerardo, ¿cómo andás? Bien, che, ¿a qué te dedicas? Soy mecánico en una empresa de envase de hojalata, pero ahora estamos de vacaciones y tengo un pequeño taller propio. Ajá, ¿y qué haces en el taller? Y en este momento estoy laburando, en este momento estoy reparando unas máquinas. ¿Qué máquinas? Y son máquinas para, por ejemplo, bueno, son varios rubros que puedo abarcar. Pero, por ejemplo, la que estuviste reparando esta tarde. La que estoy haciendo ahora. Sí. Es una máquina para fondos de envase de hojalata, le coloca la goma al fondo, para fondo de envase a ver de pintura 4. Bueno, esta máquina, como viste al fondo. Se escucha mal, se corta. Muy cortito, ¿es tuyo el taller? Sí, gracias a Dios es mío, sí. ¿Cuánto hace que lo tenés? Y hace 2 años. ¿Vas tirando? Sí, gracias a Dios estoy tirando y francamente me encuentro mejor que hace un año atrás, un año y medio. Me alegra muchísimo. Un abrazo grande, macho. Gracias, Gerardo. Chao. Un abrazo. Una masajista. 7 de cada 10 quieren otra cosa, pero no se la animan porque la ven venir y saben que va en serio. Tiene 4 hijos. Saca 1.600 pesos por mes, más o menos. Cuando yo trabajaba en otra radio, ella vivía en la casa de la hermana y atrás, en el último cuarto, tenía algunas velitas y un somero y una camilla. Pero bueno, la vida hizo que se volviera a la casa de los padres y ahí está. El mayor tiene 23, pero no consigue trabajo. Y a pesar de todo, disfruta de lo que hace. Por ejemplo, cuando le toca un paciente que no tiene para pagar, si ve que le puede hacer bien y que el tipo es un laburante, disfruta de atenderlo igual. No se imagina cómo sería que le fuera mejor en 2 meses, porque se ve que no ve la chance cerca. El otro llegó del taller mecánico y le ayuda a su mujer. Es una máquina de laburar. Estuvo temprano arreglando autos y ahora sublima remeras y pulóveres. Para empresas grandes, de a 10.000. Y para la parte pirata, otra cantidad parecida. Si todo sigue bien, agrega una máquina. Logró pagar las deudas y, rompiéndose el alma, va a estar hasta tarde haciendo esto con la esposa. Parece que va adelante. Y el último, otro, un oyente de pop. 5 años hace escuchar la radio. No le importa quién está, a él le gusta la pop. Y ahí está, arreglando una de esas máquinas que los hombres saben para qué sirven y yo no. Instantáneas, fotos de otras vidas, fotos de otra gente aquí en Mundo Rocío. En instantes. El Pollo Cerviño y Tamara Pettinato. Pop. Quédate. En Pop Radio 101.5. La vida es una fiesta. Bueno, me gusta esta música para recibir a mis vecinos del programa que sigue. ¿Qué lío que armaste? ¿Qué lío que armaste? ¿Qué lío que armaste? Yo la quise. Sos responsable, hay que hacerse cargo de la vida. El tema de los taxis, no puede estacionar tranquilamente, porque claro, el señor Rocín estaba haciendo su show de radio, sí, ocasionando caos en la ciudad de Buenos Aires. Salieron a la calle, ¿no? Me gustó una frase que dijiste al pasar, Pollo, y que me gustaría tomar para este pase. A ver. Está muy de moda decir, hay que hacerse cargo, hay que hacer... Yo no sé si hay que hacer, ¿viste? Ahora cualquier salame ya, es que hay que hacerse cargo. Yo no sé si hay que hacerse cargo de todo. Hay que hacerse cargo de algunas cosas y de otras, no. Es un programa adolescente, ¿no? Hacerse cargo. Sí, ¿no? Hacerse cargo. Hacerse, ¿cómo sería, Pollo? Y con María Leal, Telefe, 7 sí, de la tarde. Romina Yan. Sí, ¿no? Tocando los temas complicados para los adolescentes, sexo. Poneme algún tema, más adolescente. ¿Qué pasa, María Leal? No, hagámoslo nosotros. ¿Por qué no salimos a robar por los caminos con nuestro programa Hacerse Cargo? Hacerse Cargo. ¿De qué se trata? Tiene que haber uno con rastas de siempre. Nada. Siempre sí. Con de rastas. Nada. Siempre con rastas. Sí. ¿Un Abuel Muti de ahora? Claro, perdón Tamara, pero es un programa adolescente, debiera tratarse de nada. De nada. Y también padres golpeadores a uno. Ah, ¿va en serio? Un pibe golpeado. ¿Hay un periodístico? ¿Hay un periodístico? Y tienen que tocarse esos temas porque si no, no es el adolescente conflictivo. Vamos, cualquier canción de la que está en la lista que es más o menos una adolescente. Ahí está, ¿eh? ¿Qué es una canción adolescente? Sí, esto es muy dance, muy dance. Sí, sí, bueno, se llama Hacerse Cargo. Ahí va, ¿eh? Hacerse Cargo. ¿Vamos a currar los tres con esto? Sí, dale. ¿Para que lo lleven a la tele? Primero debíamos ponerle muchas risas, pues. Y aplausos, como... y aplausos siempre. Y vienen como riéndose los tres. Y arrancamos, dale, Pollo. Vale. 1, 2, 3. Locos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Hacerse Cargo, porque los problemas de nosotros tienen que tener un lugar de debate. En esta sociedad careta, en este lugar donde nadie se preocupa por nosotros, acá tenemos un lugar, sí, Hacerse Cargo. No, es un problema. Porque no es adolescente. Porque sabes que las cosas que nos pasan a nosotros no se habla ni ahí. Ni ahí. Aparte te voy a decir una cosa. Quiero hacer una nota que se llame Este Puto Sistema. No. Me encanta, me encanta. Porque este programa se llama Hacerse Cargo. ¿Qué temas vamos a tocar hoy, Ale? Y hoy las drogas. Los problemas de las drogas. ¿Más marihuana? Bueno, tenemos una encuesta en la calle que los va a sorprender. Uno de cada 10 jóvenes probaron la marihuana. No. Sí. Y después tenés la nota sentida que es: se puede pasar bien una noche sin tomar alcohol. No. Entonces vamos a apilar. Para promover que no tomen alcohol. Claro. Y entonces los tipos dicen: ¿ves? Acá estás. Una pizza con Coca-Cola. ¿Y qué tal? La pasamos bomba. Bomba. Y van a tocar lo que tocaban ayer, ¿no? Sexo en la primera cita. ¿Hay que hacerlo? Sí. El tema de ayer va, ¿no? Uy, se calentó Gerardo. No, digo. ¿Qué mierda sería, ¿no? Pero sería bien, ¿no? Bueno, el verano del 98 un poco era de. Más o menos. Era fanática, ubicate, no se trataba de eso. Y estaba Juan Ponce de León que cantaba, que después odió su propia vida. Como todos los héroes adolescentes que se odian a sí mismos. Desapareció, ¿no? Los Mambrú se odiaron a sí mismos, verano del 98 se odiaron a sí mismos. Las bandanas se odiaron a sí mismos. Ustedes son grandes, ¿no? Es entienden. Casi como la vida del adolescente, hacer las cosas y después volver sobre sus propios pasos. Desaparecieron casi todos, ¿no? De esta novela. No, pero bueno, también salió Julieta Cardinale de ahí, ojo, ¿eh? Bueno, ojo, una. No, pero ¿quién más? Dolores Fonsi también salió de ahí. Dolores Fonsi no trabajó más. Celeste Cid trabajó ahí. Están todos más o menos. Y le fue muy bien. En la vida. Escúchame. En la tele. También. Pero está bien lo que decís. Todas las bandas adolescentes terminaron odiándose a sí mismas, ¿no? Sí. Es así. Porque los arman así, ¿no? Y después no les gusta. A mí me parece que es al revés. A mí me da bronca eso. A mí cuando escucho, por ejemplo, una ex bandana, si bueno, yo estoy para otra cosa. Para. Vos sos bandana, hija de puta. Cantá bandana. Y está y después en tu casa. Si no le gustaba, capaz. Y está el contraste de las letras. Primero le cantan al amor y después le cantan después, a la destrucción. Y después quedan todos medio, ¿no? ¿Dónde están las bandanas? No sé. A mí me molestaba. Había una que se mostraba medio punk después. Claro. Ahí está. ¿Cuál? ¿La rubia? No, Lourdes, que es la que mejor cantaba, pero me daba bronca, ¿viste? Loca, pero esa hace la autodestructiva también, ¿no? Y después como estaba toda... el ingrediente forzado, que es alguien de Latinoamérica, porque hay que mostrar la unión, Ivón, ¿no? ¿Dónde está Ivón? En Estados Unidos ponen un negro, ¿viste? En Estados Unidos ponen un negro presidente, que sí. Siempre es como... No, acá falta un colombiano, un venezolano, bueno, en la bandana así, ¿no? Había una colombiana, y en Mambrú había un negro. Bueno. Pero eran mucho mejores esos grupos... Que lo que quisieron hacer después los que renegaron de esos grupos. Claro. Que lo hicieron solistas. Bandana, como banda pop, estaba bien. Estaba bien. Pero muy poco bien. Duraron, ¿no? Un año y pico. Hasta dos. Que se van, no, y se retoman. Dos años. Dos años, Gran Rex a morir, Sí, pero es dos años decir nos separamos, ¿para qué? Yo la sé. A ver. Ahí está Gerardo Rossi bailando, danzando y cantando. Porque Gerardo es adolescente y se hace cargo. La parte rapeada obligatoria en todas las canciones. ¿Sabes? No, pero tiene una parte rapeada. Esta parte sí se ajusta. Fue más divertido igual todo el casting, ¿no? Popstar. Yo salí en el programa ¿Jurado? No, salí en el programa, ¿cómo se llama? Popstar. ¿Por qué? ¿Fuiste a probarte? No, fui al teatro. ¿Cómo buscar pantalla, eh? No, ¿a mirar? Me gustaba mucho el programa y llegué a mi hijo. Me gustaba mucho el programa. Fue el primer reality. Tenía dos años y tiene nueve hoy en día. Ya no lo puedes justificar. No lo puedes justificar, Gerardo. Es más complicado. Tuve Castro, no importa, tuve una vida complicada. Pero lo cierto es que yo fui... En primer lugar porque me gustaba a mí, fue el primer reality. Ah. Y yo creo que ninguno fue mejor que ese. Bueno, no te apasiones tanto, qué fanático. Fanático de Pop. Fanático. Después fue el de Barones que salió Mambrú. Sí, pero me gustó. Pop, soy fanático el de primero Pop. Fue mejor. Igual ¿no? Si sos fanático de algo tenés que tener un enemigo. Soy fanático de Pop, sí. Pero odio a Gran Hermano. Claro, ponele. O los que vinieron después, Operación Triunfo. Muchísimo los odio entonces, sí. Vos querías ser cantante igual, porque todos los programas que haces siempre tenés un lugar guardado para cantar. Me gusta la música, pero no, cantante, no hubiera sido cantante. El trabajo de cantante, ni loco. La idea de tener que subirme a un escenario a cantar, ponerle 12 canciones. Ay, no. Es un laburo, no sé, me parece medio raro. Y peor si sos Donald y pegás un solo éxito, ¿no? Uy, Dios mío, qué dolor de huevo. Es al revés, estar 12 años cantando una canción. Una canción, es terrible. Y aparte te querés hacer loco y decís, bueno, me voy, terminó. No, dale, las olas y el viento. No, está compartido, hermana, claro, ese es insoportable. Y si no tiene otra, ¿cómo se va a desencantar eso? Bueno, quizás no conocimos el repertorio, es muy interesante. Ah, bueno, sí, no. El programa de hacerse cargo, por más que nosotros nos hayamos reído de él... Va a estar, ¿eh? Tiene chances. Sí. ¿O no? Casi como Zoom, más o menos, por ahí. Son malos, vos trabajabas ahí, ¿no? Claro, sí. por eso hago chistes. Me gusta eso, yo hago chistes de los judíos también, porque soy judío. No, no te vale. Puedo creer. Pero otros judíos se pueden ofender. Menos que si el chiste le hiciera un goy. Ah, ¿sí? Claro, sí. La otra vez vi una película de Daniel Hendler, lo tenés, el actor uruguayo. Sí. Que mostraban la circuncisión. Claro. ¿Todas las filman las circuncisiones? No, la mía por lo menos no está filmada, ¿no? Ah, no hay testimonio. No hay testimonio. La tuya fue hace... Perdón. Hay pruebas, no hay testimonio fílmico. Ay, no me digas que lo tenés. Guardan en la tita. No, pero me quedó cortada, hermano. Digamos. Ah. O sea, la prueba está, lo que no hay es testimonio fílmico. Pensé que guardaban la... El cachito. El sobrante. ¿Sabés que era de comer eso? Un poquito. No te digo que vas a comer de eso. Creo que de 10 platos, por ahí, uno que te servís... No. De 100... No es que yo me comí 100, pero solo un total de 100. ¿Uno que te toca que te lo comes por eso? ¿Un platito rico? ¿Está dicho que a base de prepucio? No, que genera curiosidad. Que la circuncisión genera curiosidad en algunas chicas. Ah, eso sí. Claro. Comes un poquito. Alguna vez te toca. No es que vivís de eso, ni mucho menos. Pero te das cuenta, ¿sabes cómo? ¿Cuánta intriga? ¿Cómo? Por cómo miran al principio. Tienes tanta curiosidad como... Ahora, ¿lo contás vos o te lo preguntan antes de quedar en calzoncillos? No, jamás tocan el tema. Saben, algunas si judío o no. Algunas bueno, olvidan no el tema, hecho. Viste que la noche se sorprende. Claro, vos conocés a alguien de noche y por ahí no. ¿Y qué comentarios hacen después? No, ninguno. ¿Es que higiénico? No, cuando... No, en Estados Unidos lo hacen por higiene, ¿o no? La verdad, las que se animan a opinar, seguramente que aquellas que no les gusta, no dicen nada, o sea, no es que a todas les gusta. Te pero dicen muy lindo todo, chao. Las que comentan algo dicen una cosa así como, ¡lindo, qué bien! Como que les parece lindo, es como... ¿Verdad? Lindo, es lindo. Lindo, queda descubierto, ¿no? Sí, ah, bueno, pero no, la Lady Gemame, ¿no tiene que guardarlo eso como testimonio de...? No, pues si no, mi mamá hubiera guardado. Y no, seguramente guardado. No, no te quiere, no, también no. Es la posibilidad. Capaz en tu época no se guardaba. No, no, no, no. Si una ahí dice, mamá me guarda eso, mi vieja lo hubiera guardado. Más allá de si me quería o no. Y así dice, mamá, hacen todo lo que tienen que hacer. Cuando te quieren y cuando no. ¿Hay células madres ahí? No. No. Ah, ah, sí, sí. Ay. Se puede clonar entonces, a partir de un... Cuando yo era chico, no, pero estoy pensando que, por ejemplo, los judíos recién nacidos podrían utilizar aquello como células madres. Que entonces es muy avanzada, claro, la religión, ¿eh? Mirá vos. Como Moisés pensaba, ¿eh? No, lo que ves ahí es un cachito de pito para tirar, pero sin embargo, ay, el futuro... Salva a la humanidad. El futuro hígado está ahí. Está tu ahí. Próximo hígado está, ¿pero ahí? ¿Por qué les cortan eso? Bueno, la religión es religiosa. Es creer, sí, no. Ahora una explicación rápida sobre el tema. No la tengo para hacerla rápido. Ahí sí. No sé, pero si explicas mal, ahí sí se enoja. No la sé explicar. La sé explicar largo, no tengo el cuento corto. Cuando estaba, cuando empezó y Moisés bajó la cosa. Che, ¿y vos? Bajó la cosa. Digo, yo no soy como el pollo que pregunta todas sus intimidades. Ya sé dónde se vive. No, yo no soy. Vos le preguntás de todo, yo escucho el programa. Anoche, para todo. Anoche escuché algo tan bueno que me lo anoté. Para sacar el tema, algo que le dijiste. ¿Qué? Bueno, no sé, pero después me voy a fijar. Oh. Qué bueno estuvo el programa de anoche. Sí, ustedes, estuvo, ¿eh? Estuvo buenísimo. Sí, lo piché casi todo. Lo que te quiere preguntar, Gerardo, es si Náutico a Kovac pasó por tu vida. Sí, pasó. Y ahora va a comparar. Ahí está. No, ni en pedo, no. La pregunta es, ¿significó para vos algo nuevo? Visualmente, digo, te sorprendió, sí. Te causó gracia, sí. te dio como curiosidad. Era raro, porque no llegaba hasta arriba. No llega hasta arriba. En movimiento. Pulgar sin cuello. Claro. Hay gente que... Eso. Mirá qué el raro, ¿no? El movimiento no... Nunca había pensado. No estás acostumbrada. Pará, acabo de pensar algo que nunca había pensado. ¿Qué? Un hombre piensa, y con esto creo que puedo decir totalmente, un hombre solo puede pensar, un hombre heterosexual al menos, solo puede pensar en el pito quieto. Es verdad. Claro. Y una mujer lo piensa en movimiento. No llegaba hasta arriba. Yo nunca pensé en el movimiento. Claro. Piensa futuro. La mujer siempre piensa futuro. Lo ve en movimiento. No llega hasta arriba. Si vos pensás un pito, quedás quieto. Sí. ¿Y vos? En movimiento. En movimiento. Hemos llegado a una conclusión. Qué Shakespeare esto, ¿eh? Qué profundo. El movimiento se demuestra andando, entonces. Anotalo para cuando vamos a hacerte cargo. Esto lo tienen que saber los pibes, ¿eh? Hay que tocar este tema. Religiones diferentes. ¿Llega hasta arriba, chicos? Religiones diferentes. Está bien. Hija de puta, lo ve en movimiento. Qué chancha que es. Por Dios. Así está, mirá, preñado. Así estoy. La cocina de humo. Ya no lo hago, chicos, ya está. ¿Te bajaste del colectivo del amor? No, pero estoy embarazada. El colectivo del amor es otro programa que podemos hacer. ¿De qué se trata? Yo no te quiero robar, pero lo haría. Había dos minutos del colectivo del amor. El colectivo del amor. Y el programa es en un colectivo. ¿De qué se trata? Con baladas tendría que ser, una cosa así, ¿no? Y se forman parejas de asientos individuales con asientos... Claro. Tiene que haber algún programa como el que hacía Galán. Si hay coincidencias, el tipo pasa del individual a la otra. Tienen que volver esos programas. El colectivo del amor. Con Gerardo Rosín. El colectivo del amor, un programa donde el pasajero... la pasión. ¿Sacas boleto? ¿Quieres subir? Y esta noche en el colectivo del amor, la presencia del tesoro más preciado. Chicos, qué fácil. De la riqueza. De la riqueza más exquisita. Vos. Siempre la tribuna, me gusta. Siempre la tribuna. El vos siempre garpa. El colectivo del amor me gusta más que el otro. ¿Te gustó? Totalmente. Totalmente se retira. Totalmente es la frase, que, la palabra, es el claro. Que es el código. Es que me engancho con Gerardo. Yo también me quedaría. ¿Sabes que me voy? Porque tengo culpa, porque yo sé que ustedes tienen muchas canciones y todo esto igual. Qué culpa, ¿entendés? Igual nos quedamos pensando en el prepucio de Gerardo, que no es la imagen más feliz que tenemos. Bueno, algunos sí. Otros no. Otros no. Dependerá, yo qué sé. Escuchame. ¿Qué collar no vas a hacer? Pero... Pedime una raba, listo. Vamos. Bueno, por ahí la pulsera, si la muñeca no muy no. Bueno, hasta acá. Totalmente. Totalmente. ¿Cómo estás, piba? ¿Cómo bien, estás? Bien, ¿puedes decir que le haga eso a mi bebé?